6 jóvenes campeones. Fuerzas Asper, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al mundo gamer de los terribles enemigos del espacio. Ale, lengua galáctica, líder del grupo, rápido y mentiroso como buen abogado, protege a los agentes más frikis que están a sus órdenes. Guillo, oído puntiagudo, segundo al mando, un experto en series, puteador con nervios de acero. Chahu, el dolape, vuela como una paloma, ataca como un halcón, puede igualarse a los más jóvenes del equipo. Exo, sale blog, sabio y silencioso como un esmerejón, el halcón más cinéfilo del equipo. Lean, enciclopedia mística, trabaja como hormiga y aporta conocimiento, sus noticias son siempre ignoradas. Y por último, Porouchito, Poroucho para sus amigos, navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente Porouneta. Conozcamos las aventuras de la Fuerza Asper, 6 agentes secretos entrenados para volar como aves. Fuerza Asper, guardianes del espacio. Este es el episodio número 10 del Voscast, el radioprograma, como gusta decirle a mí. Radioprograma, pero claro que es la sexta temporada, porque vos decís, episodio 10, parece que estamos hace 10. No, estamos hace, este es nuestro tercer año, es nuestra sexta temporada. ¿Qué? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo me acuerdo de la matanza tétrico el momento? Increíble, la caja de zapatos. Sí, pero todo. Me acuerdo de la prima de Poru también, sí. Así que eso me pone bien. Y que alguien se desgració. Y no sabemos quién fue todavía. Tal cual. 3 temporadas, quedar... 6 temporadas. Yo creo que es el misterio de Lost. Yo creo que es el misterio de Lost. ¿Quién se desgració? ¿Qué momento? A ver, podés buscarnos en Twitter. Estamos en arroba Aspev. Para los que no saben, Aspev es A-S-P-E-B larga. Sí. Tenemos una. Antes una. Como Aspen. Pero antes decíamos como el radio, pero con B larga. Pero está mal eso. Porque en realidad ahora nuestro lema es distinto. ¿Cómo y es que. Este es un programa hecho con. ¡Drogas! Era, bueno, lo es gracioso porque es cierto. Porque está todo grabado, entonces si no, voy sobre. Tenemos un programa, les quiero contar, para que nos busquen. Bueno, estamos en las PBM. Hijo de puta, como es abogado, se da cuenta que él no tiene que decir estas exactamente. Cosas. Exactamente. Yo lo grito. Y nosotros, como perejiles. Pero le pegamos la voz en un minuto y ya está. ¿Sabes? Aparte, sabe cantuando, a veces lo dijo. Aparte, no todas las conversaciones que tenemos fuera de aire yo las grabo. Mirá que hijo de puta. Bueno, un día le voy a hacer juicio. Tenemos para presentarles, porque hoy tenemos una sección muy particular que ha tenido. Esta es la tercera edición de ella. Vas a tener un paciente en vivo. Así clave, es. Aparte, ya te vas a enterar. Para todos, Nicolás Alonso, un aplauso para él, nuestro terapista. Terapeuta, perdón. Que es mucho más que un terapeuta, también es el diseñador gráfico de Asper. Claro. También es músico, también toca. Bueno, pará. Dejémoslo inflar. ¿Más? Y toca en Diafónica. Que fuimos a ver en Maquena. Fuimos a ver a Diafónica en Maquena. Muy divertido, realmente. Muy rock and roll, gracias. Me encantó cómo sonó. Muy copado. De una. Fue muy divertido realmente. Y bueno, Aye vino a Maquena, pero llegó tarde. Ahora vamos a contarles quién es Aye. Uy, mirá, les adelanté, no te dejé ni pensar. Te mandé igual, vas a tener que salir a la cancha. No hay chance que no entre. Sí, bueno, tenemos una voz femenina el día de la fecha. Hola. Pero con ganas. Con ganas. Hola. Muy bien. Ayelén Carena con nosotros, un aplauso para la cinta como de acogedora. ¿Cómo crees que...? No sé cómo presentarte realmente porque se puede complicar mucho la situación. Tiene un poco de vergüenza, chicos. Sí. Hay que por suerte esto no es televisión, así claro. Que tranquila, porque total es simplemente hablar. A micrófono aparte, ya nos... O sea, estuvimos varios horas ahí esperando mientras grabábamos ciertas cosas, así que ya nos conocés un poco. Lo más importante que tienes que saber de Ayelen es que juega. Sí, vamos. Que me parece... Es también conocida como la chica del tatuaje de Silent Hill. Bueno, él dijo un dato particular que yo quería dejar para un poquito más adelantada en la entrevista cuando se sienta más cómoda. Pero sí, yo la conocí también por la chica que tiene el tatuaje de Silent Hill. Sí, lo tiene en la espalda, les quiero contar. Contalo. Sí. Primero, Aye, ¿cómo estás? Hola, bien. Está bien. Por ahora es una chica de pocas palabras. Hablamos de su tatuaje encima, así que no le hicimos en una situación muy fácil. Sí, me parece que la embarramos. No, pero... Bueno, nada, como ya dijimos, estamos buscando la voz femenina de Asper, estamos buscando esa campana que tanto necesitamos. Mira, hacemos así, yo creo que los chicos quieren escuchar que realmente sos un poco gamer, entonces te voy a preguntar una tontería. No. Decime, dame una opinión así, porque me imagino que tenés tatuado Silent Hill, así que decime tu Silent Hill preferido. En realidad es el 1. Muy bien, ya empezó perfecto. ya empezó perfecto. Pero el tatuaje que tengo es del Silent Hill 3. Mira, ¿y por qué te hiciste el tatuaje del Silent Hill? En realidad son mis dos preferidos, el 1 y el 3, tipo un conjunto. Es como completa la historia el 3. Por eso. ¿A vos te gusta Silent Hill? El del hueco en la pared. ¿Cuál es el del hueco en la pared? No sé. El 4. Está. El de Room te gusta. Te metes en el baño de alguien y salís por otro lado o algo así. ¿Te gusta el de Room, Aye? Sí, me gustó. Hay mucha gente que no le gusta. A mí me gustó. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, pero a mí me gustó bastante. Muy bien. Bueno, ya vamos a hablar con Ayelen, que aparte les quiero comentar que es hermana de Miss Pac-Man, una chica que ha pasado por el grupo de... ¡No es hermana de nadie! ¡No es hermana de nadie! ¡No! Bueno, perdón. No hay que presentarla como la hermana de... Tiene una hermana que hace algo. Pero lo importante es ella. Claro. De una. Bueno, no tenemos que presentar así, pero me parece una falta de respeto, ¿no? Porque, nada, así nosotros la queremos, la apoyamos. ¿Sabes que estás tirando palabras raras? ¿Por qué? ¿Palabras raras estoy tirando realmente? Sí, no sé. Ya tiraste acogedor. Sí. Igual por una remera todo se negocia. Por una remera todo se negocia, de una. Los Sims. Sí. De los Sims, muy importante. Sims. Bueno, nada, queremos invitarla, así que más que nada le hemos invitado para que nos escuche, para que se sienta un poco más cómoda, para ir introduciéndola a a esta cosa que hacemos. Con las palabras, introduciéndola, está bien. Dale, perfecto. Te puedo pedir un favor, haceme la más fácil cuando quieras. Bien, bueno, hoy no vino el Dolape, básicamente ese sería el título de la presentación de este señor, pero extrañamente recién me enteré, estaba viendo Facebook y alguien dijo, sí, yo voy a hacer el retro. No, resulta que parece que soy el comodín de Asper. Claro. Entonces contá que sos Exo, tenés un Twitter, sí. @ExoPL. Sí, no, bueno, les quisimos decir el Twitter de Aye ni el Facebook ni nada porque vamos a sortear después. Linda foto la que tiene ahora en el Twitter. Muy... Exo, aclara que Exo. ¿Exo o Aye? No, Exo. Entendí mal. Contame entonces cómo fue, porque decís que no es así. Básicamente, como no, la verdad que no tengo ganas de venir todos los programas a hacer cine. O sea, la verdad que no tengo ganas de venir todos los programas, ¿no? Bueno, si vengo, no quiero hacer cine todos los programas. Para los que no saben quién está hablando, perdón, es Exo, sí, que está en Twitter, sí, @ExoPL, tengo un déjà vu de la NASA. Contame un poco también, antes de presentarte y hacer que te sos el capo de retro, estaría bueno que digas que volvió el séptimo voz. Sí, volvió a la sección de cine de Asper, con muchísimo contenido, posta. Los de juegos quedaron opacadísimos, mal. Que... date cuenta que Chaju tuvo que sacar una sección que prometió hace dos meses para levantar un poco. Sí, la o sea, tenemos, tenemos secciones nuevas en... Sí, ya está Trisom, que es una sección nueva. Tenemos Trisom, que es una sección que hacemos nosotros tres, en la que hay una opinión. En esta semana fue apocalíptico, el tema elegido. Y tenemos A Comerla, que bueno, está por llegar. El martes estreno exclusivo. El martes A Comerla. ¿Cómo es la...? Aye se ríe, no le parece impresionante la sección. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es la sección? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? La sección básicamente es una película. Guarda como lo siempre. Que igual, ¿no? Sí. Y igual hay una gran nota que yo hice, que tiene unas fotos muy lindas. Es una película y abajo la película un plato que vas a poder cocinar mientras y comértelo. A comerla mientras ves la película. Eso que hablaba era Poruchito, que también está en Twitter en @Poruchito. Te agradezco mucho por tu participación. Gracias. Y venís a hacer retro vos. Sí, bueno, parece que como no voy a hacer cine, ajá, soy el comodín. Entonces hoy voy a hacer retro. Vino Chajo y digo, no voy, y me encajaron el retro a mí porque no voy a hacer nada. ¿Vas a hablar del retro? Si venía, no iba a hacer nada. Películas, juegos basados en películas de miembros de los Expendables. Sí. Porque esta semana salió el tráiler de Expendables 2 que es terrible. Todo al carajo. Es terrible. Sí, es terrible. Cuando salió ese tráiler, cuando lo vi por primera vez, no lo podía creer. Exo, decime una cosa: sí. Sonido de lluvia cayendo. Porque por las dudas que no voy a... Claro, todavía no, pero seguramente el próximo podcast o voy a hacer el Asper Roman Show o voy a tener un sonido tipo Lucky. Hablando de sonidos, tenemos a nuestro Voz Inhuman, que la no tenés que intimidarte, te veo intimidado. The Voz Inman. The Voz Inman se llama ahora. Lo cambió. The Soulman. Queremos que hagas un sonido. Claramente estamos... La gente ¿lo puedo pedir yo? De una. Ya que vino ella y trabaja en una peluquería. Sonido de tijera cortando el aire y cortando el pelo. O sea... Vale, ahora que tirás esos contenidos compuestos. También te puedo hacer la. Y ahora cortando la. Pará. No, pero también puedo hacer qué cosa. No, yo te iba a hacer la maquinita. De una, queremos Lucky Plug. Un momento. Secador de pelo. Corta. Secador de pelo. Secador de pelo, vamos. Bueno, según. Pará. Haceme el combo entero. Dale, de una. Tijera, maquinita y secador de pelo toda la vez. Dale, de una. Tengo la... la ¿cómo se llama? La navaja. La brocha. Y bueno, me llamo Lucky Luck. Soy Bossing Man. Asombroso. Yo le digo, la última vez que vi un espectáculo así está en Hollywood. Realmente. Hay un reality show del cual de un día deberíamos hablar, que es Superhumanos, creado por Stan Lee, que van buscando gente con pseudopoderes. Para mí Stan Lee tendría que venir a la Argentina y hablar de la rocola humana. Ese que habla es Guillermo Leoz, nuestro mico capitán en este barco, que antes de presentarlo, quiero decir un dato de color que le mete un poco de condimento a la presentación de mi coequiper. ¿Cómo están las palabras fusionadas? Tipo coequiper, lavarropa, sacapunta, blowjob, me... Triptongo. Entonces, super pancho. Triptongo también. Muy bien. ¿Qué cultura? No, creo que el juego tendría que haber sido... escoja la palabra que está de más. En este caso, cuando tirote todas esas, blowjob estaba de más. Sí, triptongo. Bueno, Aye trabaja en una peluquería. Sí. ¿En Leo Paparella o no? Sí, Paparella. Digamos en cuál, porque yo cuando... Hoy vino Aye con la remera de Leo Paparella y obviamente todos leímos... No, ese momento para mí fue un momento sensacional, dije, estoy en casa. Porque... Sí, no sé si tenés que empezar así, a ver cómo es. Porque yo voy a Leo Paparella, siempre, cada un mes y medio voy, me atiendo ahí en el Shopping Caballito con Marcelo, le mando un gran saludo a mi peluquero. Le manda un saludo al peluquero y sabe el nombre y todo. ¿Qué hace Marcelo en su vida? ¿Qué hace Marcelo en su vida? ¿Sabes? El peluquero. No, pero ¿qué hace en su vida? Por ahí tiene una banda, por ahí tipo toca la... Por ahí corta el pelo. Pero está casado. Está felizmente casado. Es un fenómeno. Le hace el amor a mi pelo. Realmente. Lo cuida de una manera sensacional. Sí. Me tira consejos. Me dice, mira, usa este producto. Claro, larga te lo va a alisar. Porque Guillo está muy orgulloso de su pelo. Para mí el pelo es lo más importante en una cara. Para mí también es importante, pero... El 80% de la cara. A la mierda. Soy un obsesivo de mierda con el pelo. Pero con el pelo tengo la mayor de mis obsesiones. Es lo que en el quién es quién tenías el 70% del juego ganado. Los tipos que saben van al pelo. ¿Es canoso? Sí. Ah, es Philip. De una, verdad. Aye es peluquera. No, mentira, no es peluquera. Trabaja en una peluquería, me confundí. Como recepcionista. Trabaja como recepcionista en una peluquería y aparte estudia maquillaje. Estudia maquillaje, sí. Porque afuera estabas con Guillo charlando las peluquerías a full town. Sí, sí, se están pasando data de color. Las mejores revistas son estas. No. Lo que me dijo es verdad, tenés lindo pelo. Yo con eso duermo tranquilo una semana mínimo, tiro. Tiene muy lindo pelo, es verdad. ¿Viste? Qué contento mirá, boludo. Ah, mi amor, parece que es el mamá de su vida, boludo. Pero, boludo, te juro que es sensacional. Esa frase sola, me pueden decir cualquier otro lado que me va a chupar un huevo, pero el tenés lindo pelo es tremendo. Saltémoslo, Guillo. Está bien, está buenísimo lo que hiciste. Un saludo. Un saludo a la saga esa conocida del vampiro y la otra. No la quiero nombrar porque me parece que es medio piedra. Esa que leíste el primer libro. Ah, sí. El libro, la película. Crepúsculo. ¿Bien, Crepúsculo? ¿Todo bien? Todo no, horrenda. Tenemos a nuestro... Yo no quiero decir más nuestro Sarmiento. Hay que meterle otro color porque... ¡Hola! Falta, Dios, porque falta. Porque falta. Tiene que ser un prócer ahora clase B tipo Derqui. O sea, sí, chau, puede ser. Yo le daría un lugar un poco más importante a Simón Bolívar, digamos, que es importante nombrarlo. Tuvo una pelea con San Martín por una mujer. Es divertido. Bueno, la persona que actualiza la página y mete las noticias... ¿cómo están las noticias de Aspen? ¿Bien? Ah, pensé que era yo. ¡No! Es que pasa que Luke es mi reemplazo cuando me voy de vacaciones. O sea, cuando me fui de vacaciones una vez en 3 años, pero está bien. Este año vas a estar de vuelta. Igual Lucky vos, o sea, le metés menos onda a la página que... No, ¿cómo? Te quiero felicitar por la review esa que hiciste, muy buena. La del DLC de la Eurocop. Sí, te lo esperaba. Sí. Bueno, de la NASA, ¿no? Bien. Lean también ha venido con la PlayStation Vita. Algunos de nosotros detrás de estas paredes. Todos menos sexo, más o menos. Todos menos Exo, tal cual. Exo siempre se queda fuera de las cosas divertidas. ¿Te diste cuenta? No sé por qué. ¿Por qué le pone mala onda? Vamos a ver. ¡Oh! Tenemos... Vos fijate. Vamos a tratar de hablar del Mortal Kombat de Vita. Este juego que ha sido porteado a la portátil de Sony. Que bueno, ya nos dirá... Ya vamos a hablar de eso. Algunas impresiones. Y también vamos a hablar de Prototype 2. Vamos a hablar de Prototype 2. Es un juego que no espero en lo más mínimo. Así que... No esperes. No, me imagino que no. Un saludo a Mario Rentón Martínez que le encanta. Sí. Y bueno, ya dijimos, tenemos el retro, sí, quiero decir, Terapia Gamer, obviamente. Perdón, ¿puedo decir un disclaimer medio mala onda? Perdón, que quiero decirlo. Oye, yo también tengo uno. Bueno, hacemos dos disclaimers. Dale. El mío es personal, es una cosita que quiero decir nada más. Yo acá no nunca vengo a hablar de partidos políticos, ni de política, ni nada. Pero sí, quiero decir una cosa. Sí, a veces hablo. El otro, me enteré un informe del INDEC que dice que el 6,5% de la Argentina, solo el 6,5% es pobre. Sí. Y creo que el 1,7% es indigente. Sí. Yo realmente digo, yo no le pongo color político, nada, pero alguien debería salir y decir algo. Es tristísima la situación, que cada persona sustentando una familia come 22 pesos... Realmente 22 pesos por día, uno no hace nada. Esto es un zombie, o sea, de la verdad que no, no. Ni siquiera eso. Me parece bueno, grave. Darle bola. No, está bien, pero de última es tu servicio que funciona para eso y debería decir algo más adecuado. Che, para el INDEC, el Neverdead tiene un 7. Son los que mienten. Son los que mienten. Es el goti. Y le quiero mandar un saludo personal a Moreno. Sí. Me podés comer la chota de a pedazos. Sí. Realmente. Sí. Me es chulo. Un político chudo, que aborrezco, ¿no? De muchas maneras, así que nada, sí, quería decirlo. La consola, ojalá que todos el teatro no se abre más. Lo difundamos y entendamos que realmente es una cosa terrible que mientan así y no da. Sí. Otro que es Moreno es Mandingo. Pero quiero decir una cosa, no es nada contra Cristina, ¿eh? Aguante lo que hizo con YPF, buena onda con Cristina, sí, esta bueno. semana, bien. No, nada, la verdad que como ustedes sabrán, la vez pasada fue el Avengecast ese. Sí, y ustedes para que la gente entienda, porque por ahí dice, ¿qué es Avengecast? Dice el Voscast, que hablamos de Avengers. El Voscast que hablan de todos los Avengers, de ese grupo de héroes tan copado. Ustedes conocerán mi gran... Tu fanatismo por DC, digamos. Por Batman, sí, Linterna Verde. Es como, está el que es, yo soy de River y yo soy anti-Boca, ¿entendés? Bien. Yo soy de DC. Anti-Marvel. Yo soy de DC. Anti-Marvel. Ponele. Anti-Marvel, bien. Una breve historia que les quiero contar. Cuando yo era muy pequeño, veía muchas películas de Jet Li. Tipo, Érase una vez en China, que es una película de Jet Li. ¿En serio se llama Érase una vez en China? Sí, no, mentira. Upon China. Once Upon a Time in China. Ahí está, eso. Ah, mira, muy bien lo dijiste. Sí. El inglés. Hay una película que es como que se disfraza de langosta y pelea, es muy buena. No. Pero no importa, no viene al caso. Jet Li para mí era. ¿Va a estar en Sábado de Superacción próximamente? Sí, Jet Li es un abonado. veía muchas películas de Jet Li de niño, me encantaba, tipo, me sigue encantando, es como mi héroe de artes marciales preferido. Y iba a la secundaria y un amigo me habló de Jackie Chan. Ah, mira. Yo dije, Jackie Chan. Vi una película y dije, Jackie Chan es un pete. ¡No! Dije, Jackie Chan es un pete. Dije, no, o sea, no mata gente. Había visto una película que Jet Li con dos palitos chinos mataba a un gordo de 3 metros, ponele. Se los clavaba en la garganta. Dije, Jackie Chan es un pete. Jackie Chan lucha con la escalera metida en el medio del cuerpo. Bueno, vi esa película que era Jackie Chan versus Jackie Chan, que era cualquiera. Que era como, estaba de moda eso de las dos cámaras. Sí. Eso. La cosa que después, un día me alquilé otra película de Jackie Chan. ¿Cómo enganchas todo esto con DC? Tengo una. Dejalo crear al maestro. Por favor. Me alquiló de Jackie Chan. Dije, bueno, seguía viendo de Jet Li. Dije, bueno, está bien. Lo empecé a tomar como lo que era Jackie. Dije, hasta que un día me desperté y dije, está bien, loco. Jackie Chan me cabe, pero no es tan grosso como Jet Li. Ponele. Pasaron los años. Y un día caminando por el centro me compré El Señor de los Anillos. El libro. Ah, no, ahora sí no sé cómo termina esto. Me compré El Señor de los Anillos, me leí los tres, re loco. Me leí El Hobbit, re loco. Y. Re loco como la banda que viene después. Más o menos. También. Y no sé cómo alguien me dijo, che, ¿leíste Harry Potter? Está re piba. Le dije, che, Harry Potter es puto, le digo. Cualquiera, man. No da. El niño que sobrevivió, no Sarasa, digo. Amerita, no da. Una escuela de magos, todos inglesitos. No daba. A mi hermano le compró en el libro de Harry Potter. Ah, mira. Jamás lo leyó porque mi hermano está en otra cosa. Y sí, tu hermano tiene rastas. Claro. Está claro que. O está agarchando. Vamos a cuidarlo, pero va en camino a la delincuencia. Me parece que sí, el frasco que está ahí afuera. Alejito se viene tipo Cupas 2. El frasco más. Es el pollo 2, claro. El pollito, sí. Es el pollito. El pollito. Yo me salía a fumar con. Sí. Para mí era Harry Potter un pete. Hasta que leí un par de libros y dije. La verdad que está piola, Harry, pero nunca va a ser tan grosso como El Señor de los Anillos, ponele. Ah, bueno, no sé dónde vamos, no sé dónde. Okay. La cosa que. Es claro, está bien. La cosa que de grande. La cosa que de grande. O de no tan grande. Me empecé a leer. No puedo creer lo que va a decir, sí. Empecé a leer DC. Batman, Superman, un capo, boludo. Es el hombre más poderoso de la Tierra. De las tierras. El extraterrestre más poderoso. El extraterrestre más poderoso. Yo lo banco a morir a Superman. Sí. Y vamos la mano contra cualquiera que no banque a Superman. Exo y yo contra ustedes dos. De una, afuera. Tipos grosos como Linterna Verde, Martian Manhunter. Bueno, Una bocha, boludo. Hasta que vino un grupo de petes acá. Y me dijeron, che, boludo, Marvel, boludo. Un pibe que tira telarañas de la muñeca. Uno que vuela, que... Uno que vuela, que es igual a Bruce Wayne, pero con más alcohol y drogas, ponele. Y sí, tiene un traje. Me empecé a ver las películas una verga, una tras de la otra, ponele. Me hice un acérrimo contrincante. Hater. De hater. Claro, hater. Ah, no, eso es sombrero. nada, empecé a ver películas, una más poronga que la otra. Ajá. Bueno, después en el medio salió Linterna Verde, que es una poronga. Fui claro, con ustedes. Superman Returns. De nuevo, vas a claro, más bien, o menos. Fui para que. Uy, va a sacar algo, va a sacar algo. Se suicida. Esto para el final, para que. Ah, que lo toquen en la mano. Saca cosas de la bolsa. Esa. Fui con ustedes a ver The Avengers. Fuiste con la película cúlmine de Marvel, no la, sé qué. La que dirigiste acá en este programa que no te ha gustado para nada. Me pareció una verga. ¿De una? El otro día, mi hermano no la había visto. La fui a ver con mi hermano. Dejé mis testículos en la puerta. Y la verdad que la película me pareció copada. ¡Un adiós! Decidí empezar a partir del 4 del 5 del 2012, empezar a darle una chance a Marvel, si bien Marvel nunca va a ser tan grosso como DC. Ah, pibe. Y diciendo esto, le entrego una plaqueta a EXO con tres tomos de The Ultimates. ¡Muy aplauso para acá! Que son como los Avengers, pero con sangre. Yo creo, mira, yo voy a decir una cosa, yo creo lo más importante, sí, cuando vos tenés una opinión así tan hater de odio, odio, odio, odio, odio, odio, como a mí me pasa con la gente esa que... Oh. Que uy, mirá, uy, todo... No. Muy es Hawkeye de esta historieta, nada que la ver rompe. La película. Bien, esas cosas que, por ejemplo, yo odio a esa gente que va al Bafisi y pide tipo sí, ciruela con vino en el bar... Y escucha música que nadie escucha. Es un polaco que hace toda la música con un par de hilos en el piso. Sin embargo, intento superarlo día a día. Sí. Entonces me parece una gran acción, bueno, la tuya. Y es un gesto de grandeza. Si bien no estoy esperando como Batman, pero la de Spider-Man, tengo una leve esperanza. Ah, bueno, me tiró de todo. ¡Alito! ¡Che! ¡Panquequeate un poco! La dirige Mark Webb, boludo. Sí. Tu mejor amigo es Tinka. Sí. Hablando de los chicos de Spamers, quiero decir una cosa antes de irnos a la pausa. Un saludo, sí, a mucha gente. Quiero mandar un saludo a Cristian Rodríguez, a Marcos Oliva, que a la plebe de una, él, como dijo él, me toda la onda. A Malu Davis, que es un amigo de la casa. A Franco Leguiza, Don Ramón o algo así. A Diego Coronel siempre mando saludos. Toda la gente de Apple, lo que pasa es que particularmente ellos pasaron ahí por mi muro y me dijeron nada, entonces de una me divierte esa situación. Hijo de puta, los saludamos siempre, tal cual, están muy para pedir fotos de Aye, todo, paremos un poco, sí, vamos de a poco. Primero come acá nosotros y... No, mentira, primero foto pero... Sí. Primero foto de Poro. Foto de Poro tenemos en toda posición, situación, cosplay, pidan ustedes que no pasa nada. Una cosa que quiero decir, que habíamos hablado con Guillo que íbamos a hablar y me parece que es justo. El otro día tuvimos una situación medio rara en la que tuvimos que censurar una tontería. Borrar. No, tal cual, perdón. Nosotros no borramos nada, somos re buena onda. Me parece que el grupo se muestra en eso, nos cagamos de risa. Tiene mucho movimiento por eso. Creo que, bueno, a veces hay situaciones que si vos, o sea, una cosa es, son las 11 de la noche, está todo bien, es un miércoles, me subís una foto en la culisuelta, me cago de risa, te la comento, está todo bien, nos reímos un rato. Y otra cosa es, bueno, todos los días a las 9 de la mañana, bueno, hay que medirnos un poco, hay chicas en el grupo, hay chicos que por ahí son católicos o se pueden ofender, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, sí. Pero lo importante es que... El punto es que hay personas que se pueden ofender igualmente, o no ofender, pero no se lo pueden tomar a bien, y me parece que... El grupo representa mucho lo que es Asper, sí, somos claro, nosotros. Porque lo que queríamos que entiendan es que también Asper Gamers es una carta de presentación nuestra. De una. También es como nos mostramos y también... Pero yo lo vendo como... así, como un grupo recopado, buena gente. O sea, ahí es donde los usuarios son parte de nuestro producto. Sí, y, igual. O sea, ellos ahí están hablando un poco por Asper y entonces... Queremos a veces no esto, moderar para. Porque Facebook no hay que moderar. Esto no lo tomamos como al pie de la letra diciendo, ah, bueno, claro, entonces se pusieron la gorra, ni un pedo. Nosotros tenemos acá una sección llamada la Zona de nuestras nenas. Claro, entiendo todo, se puede decir cualquier cosa acá en el programa. Hemos dicho fisting de hermanas, enema de champán. O sea. Fisting de hermanas y enema de champán a la vez. A la vez. Igual, qué más copado que una culisuelta en una pelopincho en bikini. Vamos a hacer el aguante porque... Claro, pero bueno, entiendan eso. Nadie... Siento igual que me dijiste como tipo, fue el mayordomo con un cuchillo. Sí, claro. Es muy difícil. Porque la pelopincho suma. Sí, sí, la, sí. Pero pincho. Volvamos. La cuestión es que en realidad pueden hacer lo que quieran. Después, tipo, a la mañana bórrenlo. Sean sinceros, porque también, este, como repito, es una carta de presentación nuestra. Es un aparato para atraer nuevos usuarios. Y la verdad, queremos que reflejar lo que realmente es Aspe, que es mucho más que estamos eso. Preparando igual una sección para hacer algo nocturno en Aspe Gamers. Espérenla. Se va a poder todo. Preparen las medias. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos tenemos una banda invitada que va a venir a hacer un bellísimo Asper Rock Band que... Pero primero vamos a hablar de juegos igual. Me comí la de King Kong. Salgan, muchachos, salgan. Vamos de nuevo. En realidad fui yo el boludo que no te di la pauta. Vamos a ir a la pausa con un poco de juegos, que es de eso lo que a veces se trata el programa. Y cuando... Bueno, nada, eso cuando regresemos. Chau. El mundo gamer crece día a día y la información no descansa. Para que te puedas terminar tranquilo tu usuario, Asper te trae lo que tenés que saber. Noticias en Así se pasa el voz. Anunciado Dark, un nuevo RPG de vampiros. Calypso Media y Realmforge Studios han revelado el desarrollo de Dark, un nuevo RPG basado en vampiros que llegará a PC y consolas a principios de 2013. Este juego será protagonizado por Eric Bane, un vampiro con amnesia que despierta en un bar lleno de otros seres de su especie. El objetivo de los jugadores será averiguar el pasado de Eric, explorando el mundo del juego o utilizando las habilidades de vampiro de Bane. Rumor: ya habría comenzado la producción de la nueva Xbox. Según ha publicado IGN, la producción de la sucesora de la actual Xbox 360 ya habría comenzado. La compañía encargada de esta tarea no es otra que Flextronics, que se encargó de la fabricación de ambas consolas de Microsoft en el pasado, ubicada en Austin, Texas. De todas maneras, no se trataría de unidades para venta al público, sino más bien serían kits de desarrollo, con la idea de ir además puliendo el diseño final. Black Ops 2 marca récords de precompra. Amazon ha declarado que el próximo título de la saga Call of Duty es su juego más preordenado de la historia. En su primer día de precompra, Black Ops 2 fue ordenado 10 veces más que su predecesor y un 30% más que Modern Warfare 3. Primeros detalles filtrados de The Elder Scrolls Online. Se ha filtrado un PDF con lo que se supone son los detalles del juego extraídos de un artículo de Game Informer. Los jugadores podrán unirse a cualquier tipo de agrupación, como el gremio de los guerreros, los ladrones o los magos, y podrán aprender una mayor cantidad de habilidades que nunca. Se dice que para alcanzar el límite de nivel se puede tardar hasta 120 horas. ¿Querés decir algo? Decilo. Porque ahora vamos a pedirle a Nico que hable sobre Mortal Kombat, que lo estuvo probando acá afuera. Claro que sí. ¿Y le vas a defender o no? Claro que sí. Porque algunos lo van a atacar. No vamos tengo a de qué defenderlo. Muy bien, esa es la actitud que quiero. Vamos a hablar de juegos. Tenemos dos jueguitos que hemos preparado. Uno es el Prototype 2. Qué fea palabra, jueguitos, no me gusta. Jueguitos. Sí, jueguitos suena jueguitos. Tipo. Es una deja de jugar a los jueguitos. Esto. Sí, pelotudo, sí, tal cual. Jueguitos son esas cosas que haces cuando Exo te trae la caja loca esa. No importa. Sí. Uy, se puso muy vamos a hablar de primero de Prototype 2. Cortó y yo. Sí. Y por las dudas, le mando un saludo a Chahu. Prototype 2. Sí. Creo que la palabra que le cabe es genérico. Uy, empezamos así la review. Dale, medio. A ver, aclaro una cosa, no jugué el 1. No pasa nada, yo lo jugué, le rompo el orto, es malísimo. Bueno, no jugué el 1. No, quiero decir, no es malísimo, es un juego de tercera persona. Tipo que es un sandbox que salió en el mismo momento que Infamous. Es una buena idea igual, No, seguro. Es un sandbox que salió en el... No, tiene buenas ideas. Tiene buenas ideas. Después cómo las ejecuta y cómo las aprovecha es otra cosa. Es muy cabeza el uno. Bueno. Para los que no saben, Prototype es un juego tercera persona, que es como un sandbox, en el cual usamos a... ¿Cómo se llama el Prototype? Alex Mercer. Suena medio Mercer. La Tata Santillán, tal cual. Que Alex salió Mercer en la misma época, justo en el mismo momento que Infamous. Ah, mirá. O sea, eso no lo benefició. Y la comparación, aparte porque eran sandbox con personas comunes que de repente tenían superpoderes. Claro, tal cual. Una cosa medio así. Insisto, no lo jugué. Y este lo jugué 2 horas y pico. O sea, es como un hands-on. Esto es el Buster, le estamos jugando en la página. No sé si después me dará para hacer la review. Pero la realidad es que en el Prototype 2, bueno, lo primero que vemos es que cambiamos de protagonista. Ya no usamos a Alex Mercer, sino que usamos a un soldado llamado John Heller, que en la primera infección de la ciudad... Ponle un nombre genérico cuando quieras. Sí. Max. John Doe se llama el chaval. Lo único es negro. Max es negro. Sí. Por lo tanto, entonces, todo el tiempo los diálogos son como "This fucking shit, motherfucker, fucker, fucker". Entonces, es negro gangsta encima, no es negro gangsta, total. "This motherfucking key". Y es todo el tiempo así. Lo cual me causa un poco de gracia. Me causa más. Es el GOTY. Claro. Entonces, por eso puede ser GOTY. Puede ser GOTY en cuanto a actuación. Porque el negro la rompe. La cuestión es que a este John Heller, él piensa que Alex Mercer es el culpable de la muerte de su hija y de su esposa. Entonces, como que lo va a esta ciudad a matarlo. Cuando cae, la come contra Alex Mercer, lo infecta. Pero como que este pibe es un místico, este Alex, y tenía en la mente que este va a ser elegido para también tener sus poderes. La cuestión es que... Ah, malísima. No, la cuestión es que la típica historia ¿Qué, de... ¿Qué pones cara de que está bien, Lucky? ¿Qué me habla, boludo? La cuestión es que la típica historia de estamos en una ciudad y hay como un grupo de mercenarios y de cosas Black Ops del gobierno que se llaman Black Watch. Que genérico 3, sí. Aparte nombre, claro, es nombre de buena gente Blackwatch, ¿no? Que es cerca a toda la ciudad, que infecta a la gente a propósito y que realiza experimentos en base a eso y tiene mutantes y bla bla bla. La cuestión es que este John Heller se da cuenta que en realidad la gente para la que está trabajando son altos garcas y bueno, sale a romper todo. ¿Qué poderes tiene John Heller? Me suena que va a ganar la presidencia de Estados Unidos, John Heller. El poder de la palabra tiene nomás. Sí. Motherfucker. No, claro, el poder que tiene es decir motherfucker cada 3 segundos. Lo primero que lo más tener copado, una terrible morcilla bajo las piernas también. Seguro. De paso de cañazo. Lo más copado me parece es el movimiento del chabón, cómo vos te desplazás en la ciudad. Realmente es muy bueno, con el gatillo derecho de la 360, con el RT. Sprinteás, saltás y planeás en el aire, tirás unos dash en el aire, te mueves increíble realmente cómo se mueve, está muy bueno, es muy divertido. Apretás eso y el chabón va corriendo por los edificios, o sea, no es que estás trepándote uno por uno, tipo Assassin's Creed, tipo incluso en Infamous. La verdad que el movimiento, eso es lo mejor. Me parece que se desaprovecha porque mientras vos vas por la ciudad, no hay mucha cosa para hacer. En el Infamous, perdón que siempre igual salte la comparación porque es medio inevitable. Sí, pero, o sea, cada paso que dabas tenías algo para hacer. Tenías un... ¿Tenés algo para decir de la situación? No. ¿Sí? Sos un gil, boludo. El Infamous 1 la rompe, el 2 está ahí. Pero en el 2 tenías más cosas todavía para hacer que en el 1 cuando ibas por la calle. Ibas tipo, tenés que salvar un chabón, agarrás un Blashard. El 2 tiene más cosas, por eso todavía tenés un montón de misiones creadas por los usuarios. Y el DLC Vampiro la rompe zarpado. Zarpado. Tenés cosas, misiones creadas por usuarios, cosas para agarrar. Y en este no tenés tanto, no tenés misiones alternativas, no tenías cosas muchas para hacer. Hay un par, pero la verdad me parece medio genérico. Los tipos de misiones me parecen todas iguales. Una de las principales mecánicas que tiene es adquirir la personalidad de un chabón al que absorbes. Porque para curarte tenés que absorber a la gente. Ajá. Y ahí ya tenés su forma. Apretás, tipo medio camaleón. No, directamente es como que asume totalmente la forma, se transforma en esa persona. Entonces apretás la flechita para la derecha y el chabón es esa persona. Entonces tenés que usar mucho eso para entrar a lugares. O sea, tiene una cosa medio stealth que igual stealth no tiene nada porque es recabeza. Es un choreo, che, lástima que no está Chajo. Es un choreo, un juego de PC muy genial que se llamaba Mesía, que es un angelito. Que ahí está, Mesaya. Lionel Mesía era. Y sí, que clavó 4 pepas. Son 4 hoy. Sí, 4. ¿4 hizo? Sí, mojando. Y bueno, eso, ponete. Que hizo 72 goles en la temporada. Mal. ¿Vos decís que garcha mucho? No, ¿te parece? Igual creo que ya le llenó la cocina de humo. ¿Qué está? No, sí. ¿Está esperando un heredero maradoniano? Sí, eso. Ah, listo, sí. Todos estamos esperando que sean. Se vienen los dragones, sí, boludo. Casi de rapo, perdón. Eso que el arco no era como el de cancha profesional. Dale. Era más chico. Casi rapo, tenés que decirlo. Bueno, el arco era chiquito. ¿Qué estaba diciendo? Me olvidé. Bueno, hacía así. El Mesía. Te metías en el cuerpo de un guardia de seguridad y con ese tipo podías abrir la puerta de la prisión, bueno, ponele. Esto es lo mismo. Dale. Entonces todas las misiones se basan en eso, en enfrentar necesitas cosas, pelear contra mutantes, que son también todos iguales. Igual cuando matás a personajes importantes, te dan unas garras, un poder que tipo de repente. Yo lo puse en hard y en cuanto tenés un poder, medio que se acaba el juego porque mantenés apretado lo que sería triángulo. Y agarras un chabón, se le viene todo encima y lo matas al toque. Es como medio raro. Va subiendo nivel, le agregas cosas. Tiene cosas copadas. Me parece que es un verbatim que para el que le gusta el género puede garpar. La verdad que es genérico con todas las letras. Y si a las 6 horas se pone genial, vengo y lo digo. Pero la verdad que por ahora jugué 2:30. Y bueno, lo jugué para el Bosca. Pero no te lo compres. Las primeras 2 horas no ha gustado acá el amigo Guillermo Leos. Creo que no gustar es decir mucho. Está como ahí, la verdad que genérico. Bueno, no sabemos si decir, no decimos a per recomendado, claramente. Quedó, no, eso no. Quedó en... Probable y fíjate si te gusta más. Claro, que eso no se puede decir, eso. O sea. Obvio. Vamos a hablar de Mortal Kombat. Vamos a hablar de un juego bueno. Yo quisiera decir... que vos hagas un sonido de Mortal Kombat antes que empezar la sección. El que quieras. Elegilo vos. Te estamos tanto. Hijo de puta, jugás todos los días. Por favor, un sonido. El otro día te perdieron el tele por The Raid y no lo tiraste. De una. Algo. Una de Milena. Es que al final de la review de. Bueno, nos vamos con. Termina la review, haces un sonido a tu elección. Qué bien que la hizo para tener 7 minutos para pensar. Para pensarla, me encantó lo perfecto, que hizo. Me parece perfecto. Si no tenés sonido, se pudre todo. Vendiste humo. No venís más. Vamos, Lea. El año pasado tuvimos la llegada de Mortal Kombat, el regreso de Mortal Kombat. El Gotti, uno de los mejores juegos de peleas que salieron. No, eso. Por suerte. No, y uno de los mejores juegos del año. Mejores juegos del año. Tranquilamente también. Nosotros le hemos votado. A muchos lo sorprendió. A vos, Guillo, te dio vuelta. Me acuerdo. Yo tiro una Pankemun como la de Marvel. Por recién, ¿eh? Era un juego que todos esperábamos y queríamos que fuera bueno después de varios juegos que eran una cagada en la serie. ¿Qué opina, por ejemplo, un gamer viejo? ¿Qué viejo? Un gamer viejo sonó a pelotas arrugadas y un bastón. Pero gamer viejo, digamos, esas personas que tal vez en su vida han tenido grandes problemas en la sociedad para tener que dejar de jugar porque no encuentro otra razón. Entonces hemos dejado de jugar, ya sea por plata, por situaciones, por lo que sea. Y la última vez que viste, me imagino que había sido Mortal Kombat 4, me parece. El último que jugué fue el 4. Vi ahí un poco de lo que pegaste siguió... el salto al 9. Sí, pegué el salto al 9. ¿Qué tal, o sea, eso? Vi un poco de lo que había en el medio y la verdad es que no da para hablar absolutamente nada de eso. O sea que vamos a saltar al 9. El 9, a mí como fan del Mortal Kombat, desde el Mortal Kombat 1, para mí volvió con lo que tenía que volver y realmente para mí es un juegazo. Y por eso no estoy diseñando el gráfico. Me parece un juegazo. A mí me hizo volver a las canchas. Y no, me parece que volvió con lo que tenía que volver. Con los escenarios, con el upgrade gráfico, con las fatalities que no son una pelotudez, con los todo. Me parece que en realidad me parece que resumió claramente lo que queremos decir. La aposta nos encantó a todos, fue uno de los gotis de Ali, así que no hay nada más que decir de esa versión. Ahora llegó a PlayStation Vita, una versión portátil del juego. Un porteo, digamos. Un porteo, sí. Iba a llegar con todos los extras que tenían consolas, con los DLC, los personajes, las skins, todo. ¿Está Freddy Krueger? Está Freddy Krueger. ¿Todos los personajes? Están todos los personajes, todo. Está todo. Está completito el juego. Y la verdad que se esperaba... Ahí está Kenshi. Sí, obviamente. Y se esperaba que fuera, la verdad, yo no vi mucho del juego, mostrar un poco... Pero estaba confiado que iba a ser prácticamente idéntico. O sea, la Vita es bastante potente, no es una Play 3, pero se le parece bastante, entonces... No, ¿se le parece realmente en hard? ¿Se le parece? Se le parece, no es igual. No, entiendo. Obviamente. No, pero puede hacerlo mejor, digamos. Sí. Bien, vamos. Sí, bastante mejor. Bueno, entonces, no esperaba mucha sorpresa. Lo compramos con Fede, lo estábamos esperando mal. Bueno, lo pusimos y medio que... Qué mal que se ve. Ok, primero lo primero que... Es verdad, lo primero que notas es que se ve mal. Hay un salto ahí gráfico. Una bajada de escalón gráfica, pero... Yo no sé, lo probé, compensé con otras emociones, creo, pero sí. Vamos a ir a eso, es verdad. Pero sí, la parte gráfica, la verdad, es muy mal. Se ve muy mal, O sea, uno esperaba un bajón gráfico en el juego, pero no tanto. Lo que pasa es que a nivel jugabilidad se siente un Mortal Kombat igual, ¿eh? Yo lo toqueteé un poco. Justamente. ¿Cómo estoy con las palabras? Mal. ¿Y el Mortal Kombat? Muy bueno. ¿Frotaste la cosa negrita? Vamos, bien, es imposible. ¿No quieren que conduzca más? La manoseaste toda hoy, sí, es verdad. Bueno, ¿alguien más? A ver, jugabilidad es idéntico. Es genial, igual que en consolas. Tenés todo, o sea, le falta botones a la Vita, pero no hacen falta porque es un juego que usa menos botones de por sí. No sé qué más decir, porque la verdad es... Bueno, es igual. No, se puede decir, pará. Yo voy a decir una cosa. Yo la verdad es que yo, como a mí me gusta el Mortal Kombat, tuve una situación parcial. Jugué al Dead Alliance, al 4, al coso, jugué todo el medio en el medio. Hasta tuve esas situaciones del Chess Mortal Kombat, el jueguito de auto, está todo bien. Cualquiera. De una. Quiero decir que Mortal Kombat 9 me gusta mucho, parece un juego muy bueno. Y me parece que el porteo garpa en la situación de que realmente, si vos querés jugar Mortal Kombat mientras te vas a comer... Se siente un Mortal Kombat, digamos. Totalmente. Es igual. Si esperabas eso, es lo que tenés. Eso está perfecto. El online no lo probé mucho. No me anduvo muy bien de por sí. Vamos a ver cómo es cuando lo juegue un poco más. No voy a opinar de eso. No, es que mismo nada. en las consolas, si no te metes en una sala de entre argentinos, laguea mucho. Se laguea mucho. Sí, jugué una sola pelea y tenía bastante lag. Se podía jugar igual, pero sí, sí, ya antes para resumir, combos, es un Mortal Kombat con todos los DLCs habidos y por haber. Lo único que trae de nuevo son un par de minijuegos. Trae un par de cosas nuevas adaptadas a las capacidades de la Vita. Tenés una nueva torre de desafíos, aparte de la que ya tenías antes, que era genial, que era larguísima y todo. Tenés. ¿El modo historia? Tenés el modo historia. Perfecto, garpa el modo historia. Sí. Lástima que, bueno, la diferencia de los gráficos, bueno, choca mucho. Bueno, eso, obviamente. Pero bueno. La nueva torre que tenés son desafíos pensados para las capacidades de la Vita, como la pantalla táctil. Tenés algunas misiones que son tipo Freak Ninja, ese minigame que tenés en celulares y demás. A las chicas les gusta mucho ese juego. Tenés que cortar siempre frutas. Dicen, quiero cortar la frutita, quiero cortar. Es el tipo que pasa. Exactamente, hay que pasar el dedo por la tarjeta. Un juego importante para vos, gamer, que tal vez estás allá afuera y decís, ¿qué juego le puedo mostrar a mi novia? Bueno, es un juego interesante para hacerla entrar. Son para usar esas cosas. Sí, o sea, la verdad que sí. Tenés que sacudir la consola, tenés que moverla, o sea. Son boludeces. Estás intratable, hijo. Aparte porque no, o sea, vos decís, che, no me peguen, loco. Bueno, vos sos el que pega y están todas las cámaras. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Pero es parte de estar acá en el programa, tengo que hacerlo. Es mi obligación. Me estoy sacrificando por el equipo. Me parece muy bien. Entonces la frutita. No, la frutita lo hacemos mañana. Bueno, es eso básicamente, son misiones simples. Bueno, digamos, Apple recomendable o no es recomendable. Vamos a decir que si sos fanático del Mortal Kombat. Si salieron menos, ¿cuánto está? Te digo que sí. El tema es que sale $40. Epa. Hace poco además salió la versión para consolas que tiene todo. Yo personalmente pagaría los $40 para jugarlo si tengo la posibilidad de jugar a la Vita en un lugar tipo, no sé, en mi trabajo. Hay 3 horas que tengo muerta. No, el Sarmiento no lo jugaría. Pero sí lo jugaría en algún lugar más tranquilo. No, hay gente que sí, obvio. Conozco mucha gente que sale con su portátil. Bastante mortal el Sarmiento. Uy. O sea, si lo querés jugar portátil, dale para adelante. O sea, fíjate que los gráficos no te jodan demasiado, pero si bueno, no te joden, dale. Le pegó una fatality terrible, me encantó. Bueno, vamos a ir a la pausa para ir a nuestro segmento Asper Rock Band. Muchas gracias por hacerme el sonido de la guitarra invisible, me encantó lo que hiciste. Vino una banda llamada Jaspe, acá amigos de la casa, así que vamos a escuchar un poco de eso. Vamos a meter un tema. Y el sonido de Luki ahora, por ahí. Ah, vamos a ir con eso. Pensalo porque nos vamos con eso. Vamos a tener un temita de ellos. Después vamos a tener la entrevista, otro tema. Y cuando volvamos, retro, como bien vamos a decir. Vamos con sí, es un sonido bastante compuesto. Bueno. Estuve analizando y algo que hice siempre con Alejandro fue hacerle la fatality de Milena. ¡Ah! Y bueno, vamos a hacerla, que es típico pantalla negra. Te ambiento el sonido. Sí, quiero decir que la única grabación que tenemos nosotros es que te rompí el orto. Pero por favor, decime el sonido. Dale, dale. No, se pone la cosa negra ahí. Bueno, saca los shuriken, no sé cómo carajo se llama. ¿Cómo? Ice se llaman. Ice. ¡Ah! Oh, bueno. Ya aportó más que Noé ni en todas las temporadas. Le mandamos un saludo a Noé, que me dijeron el otro día que había tenido un accidente con el cutis. Le mandamos un saludo grande porque se le cayó un coso de crema pastelera. Está agarrando un. ¡Corta el sonido! ¡Basta! ¡Basta! Le lastimó los ojos. ¡Basta de exponerte! Alguien que vaya antes que se haga telaraña, por favor. Esa es la mala leche. ¡Es Marcelo! ¡Marcelo! Marcelo, yo tengo que saber lo que venís a buscar, pero pará, porque ya termina el corte. Haz el sonido. Escuchó el sonido, Marcelo. Los eyes. Los eyes. ¡Cuchins! Pará. Yo nunca jugué Mortal Kombat, que lo transforma. ¡Fatality de Milena! ¡Hijo de puta, qué bien que le salió, bro! ¡Muy bien! Yo pensé que lo había transformado en manzana y se lo había comido. Nuestro Pepe Grillo, que tiene que decir el sonido que va a escuchar. ¡Hola! No sé, boludo, nada, está todo bien. Fue impecable. Lo acabo de decir, ¿en qué programa estás, boludo? Tenés razón, Bueno, vamos a ir a la pausa. Y para retro. Escuchar un poco. No, a primero. Ah, viene, perdón, Asper Rock Band. Y a la vuelta, Asper Rock. Perdón, vamos. I'm not going to be able to do that.

estoy muy enfermo, me están pasando cosas muy particulares en la garganta. Sí. Tengo un choto atravesado, me lo estoy sacando desde el martes. Ya va a terminar de salir. ¿Querés salir del closet? Ya, definitivamente. No, no, ya entré. O sea, si tengo un choto atragantado, ya entré, salí. Es tipo el de Narnia el mío. Se pudrió todo. Bueno, tenemos también a Nico, que se ha quedado acá con nosotros, nuestro terapeuta gamerístico, que también se ha quedado para la sección, y está Guillote de la rueda original. Los que no conocen de la rueda es, vamos a empezar con, ¿querés decir algo? Vos tipo profesor. No, no, no. Ah, bueno, empezamos de la derecha, me parece mejor. Creo que tenemos dos tipos con gafas muy sí, pancheras. Primero, yo ahí ya se me está achicando, boludo. Federico Llamarada Sánchez. Uy, me encanta. Federico Llamarada Sánchez me suena esos apodos buena onda, ¿entendés? De, como el cuidador que los vigila cuando el chabón corre y se pone Jay-Z Rodríguez y corre mal. Me caen bien ese tipo de personas que tienen, aparte, apodo Llamarada, me imagino que. ¿Tu apodo es Llamarada entonces? Uno de ellos, sí. ¡Ah, eso! Tiene varios, pero a ver, empecemos por el primero. El señor del bajo. El señor del bajo. ¿Cierto? El señor que maneja el bajo. Contame primero, Federico Llamarada. Contame que, pues yo te escuché alguna vez, venido, somos amigos de acá de la sala también, y escuchabas el órgano. Me sorprendió y cambiaste de instrumento. Contame un poco cómo es eso en la parte musical. No, desde la musical es. Lo encaro desde el bajo, lo mismo, es como tocar el bajo. O sea, no, es la misma música que a veces. No, que a veces lo toco en el teclado, lo podría tocar en el bajo y lo toco en el bajo y lo pienso desde el bajo. Claro, el órgano hace la veces. Y fluye así. Es pasa. Como que si sabes jugar Mortal Kombat, podés jugar en Xbox 360, en PlayStation 3, o sea, no importa. Lo importante son tus dedos. Claro, exactamente, es una cosa así. Muy bien. Y es muy divertido el bajo. Es divertido el sí, bajo. Sí, es muy divertido. El bajo me parece como que a veces se lo ningunea. O sea, en general. yo tengo esa sensación que sí. El público. Sí, la masa, como dice, el bajo. Pero cuando un bajista la rompe, es el bajo. Sí, o sea, la banda es el bajo, digamos. Por ejemplo, ayer vi Duran Duran en vivo y el que la rompió fue el bajista. La rompió el bajista. Bueno, comentame un poco cómo es tu, digamos, acá hablamos un poco del artista. O sea, lo primero que te quiero preguntar es una cosa. Si, o sea, en tu vida cotidiana, ponele, vos, ¿qué tan músico sos realmente? O sea, ¿sos músico 100% del tiempo? ¿Tenés un laburo medio Clark Kent y después te volvés Superman? ¿Qué haces de tu vida exactamente? Sos telemarketer y de repente vas y tocas el bajo. Uy, qué pregunta complicada. No, no. Vale, te voy a soy de la mafia. Hago varias cosas aparte. Okay. Pero todo, muchas cosas giran en torno a eso porque. Al musical. Al musical, sí. Porque, por ejemplo, estudio una carrera que tiene que ver con eso, que si bien no es directamente ingeniería en sonido. Qué bueno. Tiene que ver con eso y. Después, no sé. Y todo desde la música como una herramienta de creatividad y de expresión que también es aplicable a cualquier otro tipo de arte, o cualquier acción, o cualquier. ¿Cómo te sentís tocando el bajo para Jaspe? ¿Cuánto? ¿Cómo es? Contame. Perdón, pero no nos presentamos. No, estuvimos muy mal. ¿La banda se llama Jaspe? Jaspe con J. S-P-E. O sea, como nosotros decimos como la radio, pero con B larga, ¿ellos qué tendrían que decir? Y como la radio sin B larga y con J. Como Jaspe, pero con J. Me encantó. Claro. Como la página, pero sin B larga y con J. Ahí va. Porque ya somos mejor que Jaspe nosotros. Contame un poco del bajo. Te cuento. Es muy divertido, ya te lo había dicho, te lo repito porque lo tengo que resaltar. Y no sé, y después es ir buscando el sonido. Todavía, como arrancamos hace poco, estuve probando bajos diferentes, probando pedales o distintas cosas para ver que, como buscar una identidad, digamos, al sonido. Muchos dicen que la relación entre el baterista y el bajista es clave, entonces le vamos a dar la presentación a él, que es tu co-keeper. No, no sé qué tipo de relación, cada uno decidirá después en su psiquis y su hermandad noche. Hermandad total. Sí, es conexión. Sí. Tenemos a Rodrigo de Cono, el baterista. Es un amigo de la casa. Ha venido al Laster Rock en el anterior. Vine a esta misma mesa con otra mujer. Ah, claro. Claro, tiene muy bien la analogía. Plastipesto. Vino con Plastipesto. Bueno, ya la tercera vez que pero o sea, sentiste cómodo. Ya fue, ya podés decir que porno mirás. O sea, sos nosotros. Está todo bien. Ya entiende el código, va. Entiende el código, entiende el código. Sí, sí, sí. He participado acá. Me siento como de la casa. De una, sos de la casa. Es lo que sos, así que sentite así. Entonces, Rodri, tocas la batería. Sí. Entonces, ¿hay como una hermandad entre bajo y la batería, como dice señor? De una, porque un poco cuando vos cuando la viola tiene que tomar un poquito más de espacio, digamos, o darse licencias, sobre todo acá que es un trío. Entonces, por ahí Lean está cantando y tocando la viola. Entonces tiene que ir manejando toda su energía entre esas dos cosas. Y digamos, la bata y el bajo tienen que estar muy clavados para poder soportar eso y que no se desarme, digamos. Son como el soporte, son como esas vigas que tienen que estar para que no se venga todo abajo. Algo así. Y digamos, hay muchas cosas que se tienen en cuenta entre, digamos, las construcciones de las partes, teniendo en cuenta lo que hace la bata con el bajo y viceversa. ¿Hace cuánto tocas la bata? Bueno, pará, es una pregunta. En realidad es una pregunta tan fácil, pero es muy difícil. Te podría decir de los 11, pues yo arranqué a los 11, un chabón que no para de hablar, mirá. Bueno, estoy un poco drogado. Ah, muy bien, disculpar, perfecto. Ustedes me tienen que ir cincelando para que yo camine. Yo te explico, nuestro lema en el programa es: este es un programa de Chocón y la gente grita drogas. Entonces, además, un día vamos a tener un River entero gritando drogas. En su claro, puerta había gente gritando. Sí, pero ese porque ese es el de las drogas. Ah, claro. Ese es el que viene a traer el pedido. Por eso que eran los primeros fans que se acercaban a la... Bueno, entonces me decías desde los 11. Claro, yo empecé a tocar a los 11 viendo a mi papá tocando temas de Phil Collins y demás, y me copé y empecé a tocar ahí, después empecé a estudiar y toqué hasta los 16 y después tuve un impasse de 4 años. Mirá, ¿qué provocó el impasse en vos? No estar tocando con nadie, ser muy pendejo, boludo por ahí, okay. Y colgué, y después a los 20 arranqué de vuelta y ahí. Hay un mito que dice que, no sé si es un mito, pero digo, todos creo que piensan que la batería la puede tocar cualquiera. O sea, todos hacemos ruidito en la mesa, jodemos con la bata, pero después debe ser un quilombo zarpado. Eso no es un quilombo zarpado. Como cualquier instrumento, en realidad. Sí. O sea, vos ves a un tipo tocando y parece que es fácil y decís, yo lo puedo hacer. Si yo hago la mímica en el aire, hago un ner bata. Sí, y sale. Plane y está todo bien, pero. Jugué 3 veces al Rock One, toco la batería, o sea. Sí. Obvio. Tipos que dicen que tocan, no sé, yo toco como Lars Ulrich. Bueno, bueno, igual no es tan difícil. Bueno. No es tan difícil ser Lars, o decís que Lars no es un buen baterista. No, a mí no me gusta para nada. ¿Baterista preferido? O un baterista que te guste. No, Dave Weckl. ¿De qué banda? David Weckl. El chabón es un músico de jazz solista. Y en el jazz están los bateros. Sí, este es muy grosso. Vamos a preguntarte una cosa a vos, medio musical también, porque yo te explico que ahora vamos a ir al corte y vamos a presentar también al guitarrista, se va a poner todo ahora. Esta es una situación medio que queremos charlar porque ustedes son como los gemelos fantásticos de la música. Entonces estamos teniendo ese proceso. Tienen anillos, todo, tipo, claro, poderes sí, de los gemelos bajistas y bateros activos. Tal cual. Decime alguna banda que a vos te genere algo importante como bajista, tal vez. A mí Aznar. Aznar. Sí. Bueno, hace poco realizó un homenaje a Spinetta y gratis para todos. ¿Fuiste? Sí. No pude ir porque no me dieron los tiempos, pero me hubiera gustado. Vamos a ir a la pausa y después vamos a presentar a la última parte de la banda y vamos a charlar de algunas cositas un poco más complicadas, otras menos. El primer tema que vamos a escuchar, muchachos, ¿cómo se llama? Altar. Ah, mira, él se presentó. Me encantó. Me encantó. Pues bien. Tenemos a Lea y Lorenzo, que ahora te vamos a empezar a preguntar de tu vida, de las cosas. En realidad esto es un corte. ¿Lo mando yo el corte o lo manda vos? No, mandalo vos, pero pará. Pero antes que lo mandes, decime una cosa. ¿Cómo sientes ser un delincuente realmente? ¿Ser un hombre buscado? Yo lo conozco a Lea y Lea es un delincuente realmente. ¿De guante blanco? No, pero súper sano, ¿eh? Ah. Pero es como que su forma, su vida es divertida, no sé, yo lo siento. Que sale por las noches ahí a saltar por los techos, realmente no. Una sola frase, no todo lo que brilla es oro, te puedo decir. Muy bien estuviste, lo que me dijiste, tal cual. Vamos a ir a la pausa con Altar y vamos a contar un poquito del tema una vez que lo escuchemos, vamos a resaltar un poquito y vamos a tener un tema más de acá de Jaspe. Vamos a la pausa con Jaspe Rock Band y ahora volvemos. Llegarás a mi costeo. Bueno, nos dejábamos con la delincuencia juvenil de Lea y Lorenzo. Recordemos que, esperen, aclaremos que lo tocaron en vivo recién acá. Hace unos pocos minutos, porque es la segunda vez que traemos una banda para que toque temas para nosotros. Queda bien, muy bien decirlo. La idea es traer y hacerlo acústico. Y entonces también les quiero agradecer, por cierto, sí, por tocar, bancársela. De una vez. No, dijeron, no queremos hacerlo acústico, queremos hacer un set, queremos hacerlo bien. No, pero aparte después pusieron unas luces locas, celestes, muy zarpadas. Realmente le pusieron mucha magia y me gusta cuando la gente viene a hacer las cosas bien. Nos queremos también, por eso. De una, nosotros también. Por eso los invitamos para pasar este momento juntos. Sonó medio como romántico, ¿no? Sí, los sonó medio como spot de Telefe. Siempre, sí, siempre juntos. Y tres pelotas. Si claro, no fuera porque está con la novia al lado, creería que... Ah, que yo le meto un poco de... Le ficho y le meto guiño también. Bueno. Lo afeitás y... Todo el tiempo estoy jugando el truco. Pero de aquí, una. ¿Alean? Claro. Y hemos ganado el truco. No, o sea, no, Alean. Hemos ganado... dimos una paliza a tu hermano. Un día te contaré. Lea, que es la guitarra y también el cantante. Sí. Dos por uno. Difícil papel. Tiene un papel que algunos llamarían estelar, tal. Claro, casi tipo... yo no puedo mascar chicle y caminar a la vez y vos tocar la guitarra y cantás. ¿Cómo es eso? ¿Cómo haces? Y mira, te digo que tampoco es algo que nacés para hacerlo. Tenés que practicar como el batero practica para separar su cuerpo en cuatro. Bueno, el guitarrista, si quiere cantar, tiene que separar su cerebro en dos y darle prioridad a las dos cosas. Porque si le das bola a la voz, la viola se te va abajo. Si le das bola a la viola, la voz no afina, o te vas como de registro. Entonces tenés una responsabilidad de... La voz llega primero, o sea, la voz tiene una prioridad, pero la viola no puede quedar menos. Más en este caso siendo el único violero. Además. Porque sí, pero sí, con un bajista como tipo atrevido, la viola descansa un poco. ¿Qué, por ejemplo, como le preguntas a los chicos, qué violero te parece, tipo, mirá, que te gusta? A mí, clásico viejo, me gusta Jeff Beck. Pero por ahí más moderno, yo soy muy fan de Cerati. Me parece... A mí, mi estilo, me lo formó él y... No te puedo decir, no, es Satriani, no me voy a hacer el virtuoso al pedo. Sí. Me cabe mucho Cerati, me parece que la rompe, o la rompía, ¿no? Para el que quiera, el tiempo rompiendo, que quiera. Sí. Sí, la sigue rompiendo donde esté. Me cuesta mucho no hacer un chiste, realmente. Sí, no, no. Pero no, voy a intentar no hacerlo porque me parece no, no, pero aparte ya nombramos Spinetta, Cerati, no estamos como... Sí, estamos, sí, no, estamos tóquense todos un huevo, chicos, porque... Claro. Por favor, que no nombre a Canio Castacha, que en estos momentos se está tocando un tigre, porque se explotan todos los micrófonos. Es el programa... Marcelo Bleca se van al carajo. La Piedra se llama el programa, se morían todos. Sergio Menis, Storm, hay muchos cantantes que son todo piedra. Sí, es verdad. Storm es tremenda. Porque aparte, y no, hay muchos. Hay muchos. Sí, yo no quiero tampoco seguir tirando porque la yeta y la piedra es como. No, cortemos la cara. ¿Todos pasaron los 27 con el mito de ese loco? ¿Vos tenés, vos tenés justo? Yo no llego ni ahí. No, dije que tenía 27, pero. Fede de ratas, tengo 26. Ah, yo 27 mirá, hace meses. Fede de rata y yo vos tengo 22. 26. No, Fede no es rata. ¿Vos qué sos? Yo soy del 89. Ah, es un nene. Serpiente. Ah, como yo. Serpiente. Ah, serpiente. Sí, gran. Ojo con el búfalo también, suyo. Ojo. Me cuesta mucho no hacer un chiste. Así, le ponen. Igual, tal vez viste que a la gente en coma le ponen música. Tal vez pongan el programa y nos escuche y ahí se puede llegar a levantar. Ah. Bueno, contemos un poco la historia de Jaspe. Ah, pensé que de Cerati. Claro, sí, no, es súper larga. Claro, bueno, claro. No, pero en este caso, creo que no es súper larga la historia de Jaspe. Rodri, te mandate como el resumido que nos hiciste hace muy poco. Bueno, arrancamos a tocar hace 6 ensayos. Ah, listo. O sea, el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto. Y bueno, acá estamos. Y el primer show prácticamente oficial fue en Aspe. Hoy es el séptimo. Claro. Hoy fue el show. Y el séptimo día Dios descansó, pero ustedes en el séptimo ensayo la rompen. Venimos a meterle huevo. A mojar. Y bueno, a nosotros lo que más nos gusta es que vengan bandas para incentivar eso. Me parece que está buenísimo. Hay que darle oportunidad al oído. Siempre, me parece súper importante. Y aparte así vas conociendo otras cosas. Pues tal vez yo era un cerrado musical, la verdad. Y bueno, estas cosas me parece que la radio, la gente que le pone un poco de onda a eso, te va ayudando también a educarte a vos el oído como oyente y eligiendo también un poco. De una. Sí. ¿Cómo es tocar con alguien por primera vez? Cuando venís de otra banda, estás en otro proyecto, estás en otra, y de repente te juntás con un amigo y decís, che, ¿tocamos? A mí me pasó más o menos... Como la historia que me contabas de Audioslave, que todos se habían separado y se... Bueno, claro, ustedes son como esas superbandas, a la Velvet Revolver, Audioslave, que de repente vinieron uno de acá, uno de allá y se juntó. No te puso mucha presión. Se puso exigente. Che, los estoy viendo bien. No, los estoy vendiendo bien, che, no me digan. En verdad no es que uno... yo no lo tomo como que tocas con otro, volvés con alguien. Yo creo que el universo musical podés... ir rotando, que nunca perdés el feeling con el que tocaste una vez, no lo vas a perder nunca, Y si volvés un día tocás, va a ser. La energía va a ser la misma. Como andar en bicicleta. Sí, no es en 10 minutos energía, igual. Estaba pensando claro. Yo más que. ¿Eh? Una orgía. Claro. Ah, bueno, nunca probé, una nunca probé. Una orgía musical. Hay una experiencia. ¿Se basa en hechos reales? ¿Puedes dar la fe? El sentido figurado, ¿eh? ¡Ah! Sí. Figurado, sí. Okay. Pero bueno, entonces como que. Es como un swingerismo también. Claro. Mira. Ahí me gustó más. Perdón. Sí. Me gustó su va cambiando. Claro, pero un swingerismo. El mío fue más Venus. Claro, de hecho, perdón que te interrumpa, con Rodri nos conocemos hace bastante y con Fede por ahí también. También. Pero por ahí la necesidad de tocar nos surge hasta que uno dice, che. Vamos a garchar. Claro, una. ¿Te gustás? El primer tema que escuchó fue Altar. Sí. ¿Qué tiene parecido el tema? ¿Cómo me lo pueden vender? Véndanme un poquito. Yo lo escuché, me gustó. Me parece que es medio corte, está bueno, me gusta cómo suena. Fede tiene ganas de venderlo, mira cómo se muerde los dientes. Sí, vamos, sí. Vamos con eso. Altar. Pero, buen tema. Cuéntanos algo de cómo surgió. ¿Quién claro. Lo escribió de los tres? Lean. Bueno. Entonces es el hombre que tiene que explicar hombre. ¿Qué es saltar? Mira, en verdad, cuando escribes un tema no siempre tiene que ser algo. Puede ser lo que cada uno quiera que sea. Me parece que lo más lindo de la música es que cada uno elija qué ser con cada tema. Pero en este caso fue algo grabado hace mucho, que se lo traje al hermano del batero, que es un zarpado también, Fran de Cono. Y le dimos como forma con la compu, salió lindo y quedó ahí. Y un día agarramos con Rodri y dijimos, che, vamos a tocar algo. Y lo pusimos como parte de... la banda. La semilla inicial que estaba resuelta. Y viste, agarró vuelo. O sea, le cambiamos partes porque somos menos. Y cada uno le metió un color, me imagino también. Sí, seguro, tal cual. Eso. Y sí. Sí, una gran cocina. Total, vos lo. O sea, a veces. O sea, como que te pones a armar los temas por ahí en la computadora. Por una cuestión más de poder laburar en cualquier horario y tener más libertades. Y a veces como que te queda un poco. O sea, cuando lo armás ahí, como que es un ideal. Y después, digamos, lo primero que uno busca por ahí es ir a tratar de empatar un poco lo que hizo allá. Y en el medio suceden un montón de otras cosas que van cambiando, se van modificando. Sí, entiendo perfectamente que debe ser ese el procedimiento. Sí. Vamos a ir al final de esta sección. Primero les quiero agradecer realmente por haber venido, haberla rockeado. Vinieron, lo filmamos, estuvo buenísimo. Volveremos. Muchas gracias. De una, cuando ustedes quieran son invitados de la casa. A mí saben que me encanta, me gusta lo que hacen, está buenísimo. Y me parece nada que hay que. Nosotros intentamos también darle la posibilidad a tipo lo armado, porque me parece que tiene potencial. Son tres músicos del carajo. Más allá de cuánto hacía que están, no sé qué, me dijeron, che, tenemos algo para mostrar. Yo acepté encantado, me parece que le pusieron mucha garra. Aparte, le hicieron acá acústico, que me encanta esa sensación medio rockera que nosotros intentamos darle a esta sección. Y lo han logrado con creces, de una. Así que, ¿con qué tema nos vamos a ir? Preséntalo vos, que sos acá. Al menos hoy. ¿No? Por Jaspe. Dale. Al menos hoy por Jaspe, no sé dónde estás, tal vez te estés tomando un colectivo por yendo a tu trabajo, tal vez estés haciendo otra cosa y mientras estás escuchando nuestro programa, te recomendamos un poco de música acá de Jaspe. Vamos a la pausa y cuando volvemos, ¿qué tenemos? Imagino que una sección. Cuando volvemos retro pero sin chasco. A ver cómo va a salir eso. Ahora volvemos. Pensando en libertad, pensando en vida. Si quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, ¿sabés de qué te estoy hablando? Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz en Así se pasa el voz. Bueno, tenemos una propuesta diferente para el reto del día de la fecha, porque la gente me escribe muchos mails diciendo basta aventuras gráficas, que no se te caiga. Basta de Chahu, dice. Basta de Chahu, no quiere escuchar más, Aldo Lape, nos cansamos de vos, así que el retro lo hace cualquiera que venga y lo quiera hacer, no mentira. Hoy hemos venido a escuchar un reto distinto, traído por nuestro amigo Exo. Y le mandamos un saludo a Virginia, la mujer de Chahu, que está cumpliendo años hoy, o por lo menos lo festejaban hoy, la verdad es que no, ¿vos no le mandás exactamente un saludo? ¿No? No, un saludo para mí. Participante absoluta de este programa. Toda la familia de Escarcela. Sí, está Lito, está Cebito, están todos en llamas tomando champucito. Un saludo al papá de Chahu también. Le mando un saludo a un personaje. Al papá de Chahu también, que muy buenos chistes de Chayo cuenta. No, ¿en serio? Sí. Ah, mirá cómo la que se puso. Pará, boludo. Es como si le haya dicho bien el Diego, ¿viste? No sé, se puso emocionado. Sí, Chayo es. Chayo es todo. Y el padre. Ahora entiendo tu humor, entonces. Y el padre de Lucky. El padre de Lucky es Facundo Arana, pero el padre de Chahu, o sea, crió a Chahu, así que imagínate. Sí, bastante. Nah. Bueno, pero hoy es el retro, el especialista en cine. El entonces, capo de cine. Le hemos pedido que actúe en consecuencia, básicamente. Nah. ¿Y qué nos trajiste? Bueno, no, Guillo me tiró una bola gigante diciendo, bueno, hoy es viernes, mañana es el Oscars, hacete juegos basados en películas. Y yo empecé y dije, bueno, dale, vamos a ver qué onda. Y dije, no, porque no. Entonces, aprovechando, colgándome de talón. Exactamente, que salió el trailer de Expendables 2. En tu opinión de cineasta, ¿qué tal Expendables? No, mira el trailer, ya está. O sea, no, ¿lo viste el trailer? It's time to reload, de una. Sí. I'm back. No, sí. El momento. I'm back. Sí, o cuando lo dice, cuando así, lo presenta. Y aparte del final, tipo, ¿quiénes están? Shelly, Pim, Stallone, Arnold, Bruce Willis. Yo, o sea, para Chuck un poco. Norris. Chuck Norris caminando. Chuck Norris va caminando y agarrando una metralleta con una mano y disparando perfecto. No. El único que lo puede hacer. Nada más. Así que bueno, eso, traje. Yo conozco un chabón de otra película porno que también lo podía hacer. Vamos con eso. No, también estamos en retro. También estamos en retro. El retro que hice la garcha. O sea, sí, hay uno que te hace la cuenta regresiva. ¿Lo sabías vos? Va, se pone ante el público. La gente hace 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡No! ¿Pero qué se llama eso? Y si vos lo querés cagar, le haces 6, 5. Te caga igual porque cuando llega a 0. Tácate. Fuera de joda. Se llama Ron Jeremy. Che, para. Manda un saludo a Ron Jeremy. Tenemos presencia femenina. Figura. El puerco spin, le dicen. ¿Por qué le dicen el puerco spin? Porque pincha porque la barba. Peludo. Aye, ¿cómo te, cuál, en nivel de incomodidad, cómo te sentís en este momento? 1 a 10. ¿Cuán incómodo te estás sintiendo en este momento? Uy, qué número difícil. Es un número difícil. Para ver, porque si me tiene un 5 es como bien. Si me tiene un 5 está todo bien, ¿no? Capaz que dice 3. Claro, claro. Obvio. No estoy incómoda, solo que me cuesta hablar. No, y aparte. Pero bueno, pero no, hablando de pornografía. Sí, claro, ya te bancaste un Ron Jeremy y una cuenta regresiva, así que ya te estás aclimatando a Asper. Eso está bien. Bueno, está bien. Ese reto sí que la garcha, así que dale. A mí me cuesta todavía también, boludo. O sea, no es fácil. ¿No? Es verdad. Sí, vamos, está siendo serio. De una. Bien, exacto. Bueno, vamos entonces. Vamos a empezar con Stallone, ¿te parece? Son películas. Son juegos basados en películas que protagonizan. Algunos de los Expendables. Bien. Entonces, empezamos con Rambo. Ponele. Dale. Bueno, Rambo tuvo 4 juegos importantes. Uno para la Commodore 64, que la verdad que está bastante piola. La mayoría están basados en First Blood Part 2. Ok. Porque, no sé por qué. Pero bueno, antes sé que no daba. Porque el nombre es muy fachero. Sí, muy fachero. Entonces, este es. Estás en una especie de desierto. Sos Rambo. ¿Tenés un cuchillo? Tirás cuchillos infinitos. Infinitos. Tirás granadas infinitas también. Puedes agarrar alguna arma o lo que sea. Y el objetivo es: primero agarrar un helicóptero. Después rescatar a un equipo de rehenes que hay. Y después zafar de un jet que te caga tiro zarpado. Bien. Estaba bueno. Dicen que la música es impresionante. Yo vi un video en YouTube, la verdad que es muy buena. La gente lo recuerda por eso, más que nada. Okay. Y hay un chabón que lo pasó en YouTube y son 4 minutos el juego, así que nada. Ah, listo, dale. Es cuchillo, granada, fin. Así que sí. Bueno. ¿Es el que juega el Angry Video Game Nerd? No, es el otro. Ah, dale, spoileame la sección. ¡Ay, qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Cortá, boludo! ¡Está bien! ¡No, cortá, boludo! No cortamos nada, Guillo. La caga está hecha. Bueno, después salió otro en el 86 para Sega Master System, que también estaba basado en la misma película, que la mayoría de los lugares donde salió no tenía la licencia de Rambo. Entonces llamaba a algunos, los japoneses no sé qué nombre le pusieron, otros le pusieron Secret Command, no sé qué onda. Bimbo le pusieron, no sé, Rombo. Sí, Rombo. Bambo, algo así. Sandro. Sí. ¿Te imaginas un juego protagonizado por Sandro? Fue, le pongo el hombre de la rosa. La rosa. Es más, cuando agarras las rosas te da como aire para poder seguir. Claro. Si no. es como el nivel de Sonic abajo el agua. Cada tanto tenés que comer la burbujita que te da aire porque hay nivel tipo anillo de Sonic con bombachas de viejas. Y después tenés que rescatar a las nenas. Te transformas en Super Sandro. Y transcurre en Banfield, ¿no? Qué lindo, qué un saludo en donde quiera que esté el gitano, ¿no? Sí. Yo creo que sigue vivo, está con Elvis. Sí, nosotros, sí. De una. Está comiendo flan con Elvis. De una, está comiendo flan. Flan con el Elvis de Villacrés. Mirá lo que. No. Igual Elvis no se murió, pero bueno, no importa. Elvis no se murió. Bueno, la cosa es que se ve igual de arriba como el otro. Y este tenía cooperativo. ¿Viste isométrica? Sí, puede ser. Pero no tanto. Bien. No sé cuál es la diferencia en realidad. Tenías cooperativo, podías jugar a dos. Muy bien. Que el personaje era Zane, que es inventado para el juego, que era Rambo, pero con una vincha amarilla. Ah, bien, bien. Lindo color. Es como el Dante's Inferno, sí. La verdad, que podías jugar a dos. Horrible. Así que, no, lo que tenía este juego era que ibas avanzando para adelante, claramente. Sí. Pero no podías disparar en las 8 direcciones, sino que podías disparar para adelante o los costados. Entonces, si tenías uno atrás. ¿Perdiste? Rip. No lo puedo creer. Acá dice tipo rip. Bueno, después en el 87 y 88 en algunos lugares salió el de NES, que es el que hizo el Angry Nerd, que es un side-scroller que peleas contra arañas, víboras, cualquiera. Es una cagada. ¿Vas a contar el momento más bizarro que tiene? No sé, el final puede ser. Claro, o sea. Sí, el final llega Rambo, que está con Murdock, que es el capo, y le tira una letra japonesa. Y lo convierte en sapo. No. Y ese es el final del juego. ¿Qué? Literal. O sea, sigue la parte 2. O después se pasó al Chrono Trigger. O sea, era el Battle Toad. La continuación del Rambo. La letra japonesa era por el nombre que le habían puesto al juego allá. Ah, bueno. Y el sapo todavía no sabe nadie. Nadie sabe qué, por qué. Es un cliffhanger. Wow. Cuando yo te digo Rambo, buena onda le ponemos o no? Porque no, es un buena icono. Onda, súper buena onda. Estaba pensando. El Contra tiene algo que ver con Rambo. No, pero sería ese. Tiene músculo, tiene. Para mí es el Rambo. Es el Rambo. Es más Rambo que Rambo ese. Para mí es el Rambo, sí. Es más Rambo que Rambo. ¿Qué hace? Se supone que están haciendo un juego de Rambo. Lo que pasa es que ahora me acaba de caer la personalidad de Chahu. El Contra, originalmente japonés, no se llamaba Contra. Era el Protector. Un aplauso para. Que se tiró hacia el retro más o menos y no eran tipos en cuero cagando tiros, sino que eran robots. ¿En Japón o en Europa era eso? No me acuerdo. Pero sí me acuerdo lo que decís. ¡No le cagues el momento! Bueno, sos un cortamamo, pero boludo, la cosa es que cortapolvo. En realidad tenía más sentido, porque la verdad que dos chabones en cuero peleando contra alguien, era carigilada. Pero bueno. ¿Qué otro juego? El último de Rambo del 82 era Rambo 3 para la Genesis, para las PCs que había en el momento, para la Master System, para todos. ¿Era la posta? El más piola era el de Genesis, que tenía 6 misiones. Bien. También sabía de arriba todo. Y el resto eran más o menos iguales, pero como no tenían tanta capacidad, capaz que sonido de ametralladora y granada al final. De una. O sea, hace una ametralladora y puse una granada, boludo. Buenísimo. ¡Bravo! Dato de color. Puede ser que había un Mortal Kombat, que no era Mortal Kombat, de Family, que uno de los personajes era Rambo. No sé. Qué difícil. Estaba Bison. Pero había. Sí, había. Hay unos Mortal Kombat y unos Street Fighter para Family que son muy chotos, muy bizarros. Bueno, estaba Rambo. Sí, y Super Mario. Mira. Sí, sí, verdad, es verdad. Aparte decía Finish Him con Mario. ¿Qué hago? Sí, no sabía qué hacer. Se honguito. Pará, se tomó un honguito y lo pisaba. Es el sueño húmedo de Chahu. O sea, Mario más Mortal Kombat, olvídate. Bueno, siga. Ahora. Uy, los juegos de Rocky, tirate uno. Bueno, juego de Rocky. En el 83 para la ColecoVision salió el Rocky Super Action Boxing. Ah, listo, no había nombre. Que era, puedes elegir a Rocky o a Mr. T. Ah, Gotti, olvídate, Gotti. Y nada, y peleabas en el ring. Era una verga. Obvio. Porque era viejo, o sea, tampoco le vas a pedir nada. Después en el 87 salió para la Master System uno que sos Rocky. Y en Master System me suena a Sprayet, perdón. Sí, está bueno. Es la Family de Sega. Claro. Vendió 3. Sí, 20 en Brasil. Que antes de cada pelea entrenás. Primero con la bolsa, después con la perita, todo así. La onda del entrenamiento era que te daban no sé cuánto tiempo, un minuto, algo así, y tenías que apretar el botón lo más que puedas, sí, o sea, la posta. Buen entrenamiento. Y después peleabas, tenías a Apolo, a Mr. T y a Iván Drago. Bien. Y estaba buenos personajes. Estaba piola. Y lo que podías hacer era que se podía meter. ¿Con Iván Drago? Se podía meter otro jugador a usar el contrincante. Uno usaba a Rocky todo el tiempo y el otro usaba el que le tocaba. Dejabas ganar y ya está. Estaba, qué sé yo. No, ¿qué más? Y después saltamos al 2002. Ah, sí. Pasó un rato sin un juego de Rocky. Sí, sí, sí. Para Play 2, para GameCube, para malísimo, Xbox, malísimo, no sé qué. Es un juego que era una verga y es conocidísimo por la cantidad de errores que tiene. Sí, sí, sí. ¿Era que... Rocky Legends? No, no, ese sale después. Ah. Vale, vos cagame la sección, la puta madre. ¡Cáguele la sección a EXO! Que bueno, nada, o sea, tenía todos los errores, tipo, se hundían en el piso, se salían los ojos a los chabones, se salía la mandíbula. Malísimo. En un momento aparecía con la pata para arriba, cualquiera. Sí. Muy bueno, muy bueno. El Skyrim. Más o menos. Bueno, y después salió el Legends, gracias por Ow, para Play 2 y Xbox, que podías jugar con Apolo, con Mr. T, con Rocky, con Iván Drago. Que los usabas en 6 modos de juego, había un survival que no sé cómo sería. Sí, o sea, había varios modos de juego, la historia que sé yo, y la historia lo que hacías era usar a estos personajes antes de ser conocidos, o sea, antes de pelear con Rocky, digamos. Está bastante bueno. La historia, por lo menos, no lo jugué. Pero, o sea, la mecánica era, se copiaba los juegos de boxeo que había, la onda era sacar un juego de Rocky, digamos. Después en el 2007, con Rocky Balboa, salió un juego de PSP. ¡Mirá! Que es parecido a este. Es un modo restaurante. Tenés un quick time event con el hijo para una charla. Y mama, claro. Que era, es parecido a Legends, puedes elegir entre 27 personajes conocidos. Conocidos y no conocidos. Y la onda era ¿quién que está de Rocky 27? Porque eso era el no, tío. Había chabones tipo de Filadelfia que eran unos pelos. Mickey contra Polly. Así, boludo, no se ataba. Era. Polly no le rompen un diente, en la 5 le rompen el diente y le pega. Adriana contra, no sé, contra la. Igual Adriana tiene pinta que le pegaban el chirlo y ella respondía, ¿eh? No parecía una sodomizada por el titán del puño. Perdón. Bueno, sí. la onda de este juego que los 27 personajes tenía tipo 3 o 4 Rockies. No. Según la película, con distintas habilidades. Dark Rocky. Estaba bueno, estaba bueno. Y como último juego de Stallone tenemos el Demolition Man en el 94-95 para la Super Nintendo, la Genesis, la Sega CD y todo. Era un side scroller que la rompía. Zarpado. Sí. O sea, ahí te podías colgar. Era buenísimo. La verdad, muy bueno. ¿Qué más tenés, aparte de Stallone? Stallone, tenemos, bueno, Schwarzenegger, que I'm back. Muy bien. En el 90 salió una aventura 3D para DOS. Ahora le vamos a decir a Chajo que haga la nota, ya que estaba laburando. Que agarraron los de Bethesda, ahí que tus amigos. Y hicieron una aventura 3D que era tipo en primera persona. ¿En qué año? En el 90. Que era en primera persona, que era súper revolucionario porque tenía muchos objetos 3D, que no era común en ese momento. Y podías hacer básicamente lo que querías. También estaba bueno. O sea, podías ir a comprar armas a algún lugar, podías matar gente que quisieras, podrías no matarla. La onda es que podías ser Kyle o Terminator y tenías que perseguir a otro personaje y proteger. Si eras Kyle, tenías que proteger a Sarah Connor. Pero la onda es que fue revolucionario en todo lo que es gráfico y la mecánica de juego estaba muy piola. ¿Tiene anotado acá EXO? Podía ser Terminator o Kyle Reese, persecución, muerte, GOTY. Así textual. Me gusta la descripción. Bueno, en el 92, para la NES, para la Family, digamos, salió lo que se conoce como el peor juego de Terminator de la historia. Que arranca como Kyle en el futuro, después vas al pasado, lo que sería el presente en la película. Después sacaron uno para Sega CD Mega Drive que es parecido. Que es parecido, pero con, bueno, mejor gráfico, un poquito mejor. Y después en el 93 salieron para Super Nintendo también, que es lo mismo, pero es una. Bueno, de Terminator 2 que tengo acá anotados, hay juegos de 8 bits, de 16 bits, side-scrollers, isométricos, hay un ajedrez de Terminator. ¡Ah, no! ¡De una, jaque mate! Pero igual todos sabíamos que la posta estaba en el arcade. ¡Sí! Oh, y el pinball. ¡El pinball! ¡Qué bueno que es el pinball de Terminator, por favor! Ah, muy bueno, buenísimo. Y a la calavera en el medio, sí, era un juegazo de la NASA. Pero son los dos juegos que tienen que estar sí o sí en cualquier fichín de la costa. El pinball y el de la Yo quiero hacer un playroom en mi casa y meter el pinball de Terminator y. Aparte la ametralladora tenía vibración. Bueno, la banda está muy buena, tal cual. Muy bueno. Bien. En el 2003 tenemos para Play 2 y Xbox. Y Game Boy Advance, pero bueno. El Rise of the Machines, porque salió la película. No sé si se acuerdan de esa verga. Sí. Que aparece, parece que es un FPS bastante fiel a lo que es la película. O sea que es malo, ¿no? Pero bueno, la onda es que si te gusta Terminator, como que es la película hecha juego. Y Arnold no le cabe mucho la onda de los juegos. No. De hecho, cuando fue con el gobernador de California, tipo, tiró una ley para bañar los juegos violentos. Es un, ¿cómo se llama? Un contrincante, un... ¿Cómo se llama la palabra? De... Archinémesis. Claro, de todo lo que es sedentarismo. Claro. Sí, sí, entiendo perfectamente. Y, pero para este juego, como... Sedentarismo. Pero como... ¿De qué habla? Si el chabón era fisicoculturista, sacó las escuelas todas las máquinas de gaseosas y ponía máquinas de yo agua, una cosa, de manzanas. Sí, todo eso que se metió en el cuerpo sí. No le destruyó mucho la poronga. No, sí, tiene el corazón que es como un... Es como una cajita de cristal. Igual un día voy a contar la verdadera historia de cómo llegó Arnold Schwarzenegger a ser gobernador de California. ¡Listo! Te la dejo picando. Vean, de nada. Muy bien. Bueno, lo que quería decir de este juego es que Arnold justamente lo muestra en los juegos, pero como vio que era muy fiel a la película, prestó la voz. Así que jugabas con sos Arnold, básicamente. Clave. Después, para PC, en el 2004 salió War of the Machines, que es un FPS del futuro. Que podías elegir entre la resistencia humana o los Terminator. Muy interesante. La onda es que tenía un online. Entonces era como que... ¿Para qué máquina era? Para la PC. Ah, mira. O sea que, no sé, la verdad que nunca escuché en la vida de este juego. No, no, yo tampoco. Pero por ahí se podría haber aprovechado, porque sí, está bueno, o sea, ¿no? Sí, sí, marca, goti. Es como un Battlefront de Terminator. Después, había un pinball de la 3 también. Pero nadie lo pero conoce. No. No. No había. Y después en el 2009 salió el Terminator Salvation. Que bueno, tenía un sistema de cobertura. ¿Vos jugaste el Terminator Salvation? No, yo conozco uno que es Fichín de la Costa también. Sí, también. Gracias. Sí, vos seguís cagándome todo. ¡Me preguntó! Bueno, nada, cuando fui a San Clemente este verano estaba el arcade del Salvation y. ¿La pasaste bien en San Clemente? Sí, bueno. ¿Qué hay para hacer en San Clemente, ponele? Hay cantobares, hay. ¿Cantobares? Está mundo marino. Está mundo marino. ¿Está mundo marino? Sí, pero hay que salir más del orto, es muy lejos. Es muy lejos, sí. Pero el cantobar te queda cerca. Sí, sí, no, además. ¿Cantaste alguna vez en San Clemente? No. Nunca. No. ¿Hubieras cantado Hanna? No, lo que pasa es que estaba, obviamente había canciones de Hanna para cantar. Pero como fui con Pergo, dije, no, no voy a cantar. Ah, Pergo. Que cante Pergo, pero no quiso tampoco. No, que... les queremos contar que EXO tiene un radioteatro en el cual canta Bolt. ¿Cómo es? The Best of Both Worlds. De Hannah Montana, escuchando el exótico muy particular. El porro también lo canta. Che, es verdad. Es verdad. Y canta. ¿Cómo costó que lo cantara? Sí, costó, ¿eh? La pronunciación, vamos a ver. Y canta la de Digimon con. El Opergo. Sí, no, este. Sí. Bueno, vamos. Bueno, y terminando con Terminator. Sí. Hay unos cuantos juegos que no están basados en películas. Que algunos están buenos, otros no. El que más rescato es Robocop vs Terminator. ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Qué versus aparte, ¿no? O sea, es como es muy zarpado. Algo que nunca jamás en la vida va a pasar. Tipo, no. Jamás va a ser una película. ¿Qué le gana? Juego. Yo, para mí gana Terminator. Para mí gana Terminator. Me rompe la pregunta boluda. Robocop es un superhéroe muy pete. Se la pasa dando lástima. De las peores sagas de ese estilo, para mí la peor es Robocop. Yo la banco. Pero es un personaje desagradable. A mí me ponía nervioso es que le pegaban y como que caía tipo muñeco y no se recuperaba. Sí, no, horrible. No podía hacer mucho. Igual era mejor Brigacop de Brigada Cola. Gran personaje. Brigacop, cierto. Yo tenía el muñeco. Yo también. Sí, también. Era un guante de tronco. Che. El tigre. Vamos, dale. Bueno, pasando a Bruce Willis. Tenemos un juego de la NES que es una verga. Uno arcade que es un beat'em up. Es un beat'em up que empezás a la espina y puedes agarrar objetos del entorno y armas. Es un 3D que hoy lo ves y es una verga, pero en el momento era tipo wow, 3D, pero no. Y después tenés el Die Hard Trilogy. Ah, mirá, que son tres juegos en uno. Es un uno en tercera persona, uno en primera persona y uno de conducción, sí. Que la rompe. Y después salió el Die Hard Trilogy 2 Viva Las Vegas, que es una historia aparte, en donde donde la hija de John McClane es policía y nada, ah, que, bueno. O sea, y que en la 4 está bárbara. Claro, es Ramona, Gil, sí. Es Ramona. Uf, más o menos. Le mando un saludo a esa película. Oh. A esa película. Ramona se ponía impresionante. Después, en el 2002, para PC salió el Die Hard Nakatomi Plaza, que es el edificio de la 1. Que es la primera película, básicamente, hecha juego y estaba bastante copado. distribuido por Sierra. Un saludo a Chajo. Y después que en paz descanse, ¿sí? Hay uno en el de 2003 para Play 2 y todas esas que estaban ahí, Die Hard Vendetta, que es supuestamente después de las tres primeras películas, es un FPS también, que tiene bullet time y un par de cosas. Sí, sí, momento sí. Tequila, bueno, da posta. Y dejamos los últimos dos juegos, dale, que son los mejores del universo. Primero, para PlayStation en el 98-99 salió el protagonizado por Bruce Willis, el Apocalypse. ¡Che! Porque, o sea, es Bruce Willis el, obvio, el personaje. Y nada, no voy a explicar nada. O sea, no, es como disparabas. Que disparabas con el. Con los claro, con un stick te movías, claro, y con el otro disparabas en la dirección que movías el, claro, stick. La verdad que. Para disparar para la derecha. Sí, sí, sí. Stick derecho. La historia es un científico que le dicen el reverendo, que crea una teocracia basada en el apocalipsis que viene pronto y crea los cuatro jinetes del apocalipsis. Ah, y ¡Leito! El editor la rompemos. Dale. Película que no vio nadie, ¿no? No. Nadie. No, es que. No. Nadie. No. Y el último. El último, que es el mejor de todos, Street Fighter The Movie The Game, Van Damme. Rafael Litz. No. ¿Qué? Qué, o sea, claramente entendés que es mejor que la película. Aparte se llamaba Street Fighter The Movie The Game. Claro, sí, o sea, es un juego basado en una película que está basado en un juego. O sea, Gotti. The Movie The Game, The Comic. Bueno, ha pasado por acá EXO, para vos, pelado, que estás escuchando, que te parece que no le vamos a poder hacer. Puta que después de que hice yo que la rompí, ahora EXO la descosió. Tipo, Fede, por favor, no venga más, porque hasta Afro la va a romper. O sea, bueno, realmente lo tuyo está claro que sos un ridículo que no necesitamos. Así que volvé a tu casa. No, mentira, te mando un saludo a Fede, que la verdad que le pone toda la garra del universo. Vamos a ir a le mando un saludo porque ayudó muchísimo en la vuelta del séptimo gol. Ayudó mucho en la séptima gol. Vale. Vamos a ir a la pausa, porque cuando volvamos tenemos Terapia Gamer con el Dr. Alonso. Así es. ¿Estás preparado para lo que se viene? Siempre. Uy, de una, me encantó. Vamos a la pausa y cuando volvamos tenemos nuestro propio psicoanalista viendo algunos de nuestros problemitas. Estás escuchando el Vozcast de Así se pasa el Voz en asper.com.ar. Así se pasa el Voz, la oveja negra del mundo gamer. Bueno, acá en el Vozcast tenemos una sección en la cual viene nuestro terapeuta a hacer terapia gamer. Esta sección en la que tenemos problemas particulares, en general revestidos con un color medio jueguístico, para que el doctor Alonso nos dé su propia opinión. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, revestido acá. ¿Puede dar su matrícula, doctor? Matrícula 338. Uy, mira, me sonó tipo lo noto en mi máquina de escribir invisible, ¿no? No. ¿Cómo es el número? Voy a ser uno de los primeros. En realidad. Porque. Usted dice la leyenda que usted fundó la primera escuela de psicoanálisis en Argentina. Sí, en Córdoba Capital. Córdoba Capital. Mientras... Freud, Lacan, Nikito. Sí, mientras hacía diseño gráfico. Al mismo tiempo. Éramos un séquito más que. Pero doctor Alonso está aquí no solo para esparcir sabiduría. Nadie mojado. Para... Ah, listo. Ah, listo, dale. No. Yo caí muy tarde. ¿Vos andate, andate. Yo creo que vos tenés que quedarte ahí con esos chistes y no hablar más. Está todo bien igual. Bueno. A nuestra invitada le gustó el chiste igual, ¿no? No, se reía o parecía que se reía y yo entendí mal. No, me parece. Yo tampoco lo entendí, ¿eh? No me gustó para nada. Blacky, estás echado el programa. Yo sí lo entendí. Tarde. Muy bien. De una. Porque dijo sequito, mojado. Sequito, mojado. Encima hay que explicarlo, señor. Por favor. Bueno, pues, no sean malos, no sean malos. Pero doctor Alonso, entonces estaba diciendo no solo para esparcir su sabiduría, sino para solucionar nuestros temas gamer. Una pregunta, doctor, ¿usted atiende personas no gamer aparte de los gamers? Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí. Sí. ¿Atiende señoras? Señoras. Señoras es mi especialidad. ¿Atiende abuelas? ¿Ha tenido alguna situación eso con las señoras? Veo que hay como un trauma normal, que cuando uno va al psicólogo, la señora o la chica se suele enamorar de su psicólogo porque habla con... Vos tenés un gran poder, como psicólogo estás ahí escarbando de la psiquis, tenés el cerebro abierto. No, estamos ahí ordenando... De esa habitación que bueno, que siempre metemos el quilombo, que hay un mueble, que hay una prenda de vestir, bueno, se ordena la ¿Y cosa. ¿Ha pasado tener un contacto así, que la señora se enamora y dice...? No, jamás. Jamás. Siempre jamás. Profesional. No, estamos ordenando, no desordenando, entonces... intentamos. Digamos. Muy bien. Bueno, yo tengo el primer caso... mira, en realidad es un caso que se viene dando a través del tiempo, en realidad. Nosotros podemos, hoy vamos a decir un nombre, pero dentro de ese nombre hay varios casos. Vamos a decir Ernesto, nuestro amigo de Checkpoint, que le quiero mandar un saludo. Un gran saludo a toda la gente. Nos juntamos con los chicos el jueves en el Geek Lounge. A jugar Mortal Kombat. Nos dieron una. Nos dieron una excelente paliza. Una excelente paliza, muy divertido. Yo también les gané un par de peleas, igual. Vamos a escuchar lo que dicen ellos en su programa. Pero escucha, la verdad que juegan muy bien. Juegan excelente. Todos juegan. Muy copados, eso. Un excelente grupo. Los queremos, básicamente, para resumirlo de alguna manera. El otro día estábamos jugando con Ernesto, fuimos a jugar Mortal Kombat y él, me parece, si no recuerdan, es el personaje particular de Checkpoint. Claro. Y él, cuando iba a elegir un personaje, puso random. Empezó tipo, y eligió uno X. Entonces yo me puse a pensar que a mí es algo que me rompe las pelotas. Perdón que lo diga, pero la gente que elige, que juega con random, no tiene huevos. ¿Entendés? No puede jugar con random. ¿Por qué? Tiene demasiados. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es un arma de doble filo, como si te chuparan la pija con brackets. Básicamente porque... No, explícame eso, por favor. No, digo que es un arma de doble filo, claramente. Sí, lo acabo de entender, gracias. ¡Uy! Se puso serio el programa. Sí, tenemos un delay medio... No hay lecturas. América Noticias, ¿cómo está el tiempo? La tormenta está perfecta, no se escucha nada, pero... Se puso serio. Se puso serio, tal cual. No. Ahora entendí. No, porque no estaba encontrando tanto el beneficio, después me di cuenta. Beneficio. Yo visualicé claro, una viruta. Claro, porque el arma de doble filo dije, bueno, ahí va. Yo también vi una viruta. Porque, ¿habría un beneficio, decís, con el...? No, porque si, un arma por ahí, de doble filo es algo si que es bueno y malo a la vez. Si estuviesen los brackets fríos, podrían dar. No, pero a ver, explicámoslo bien. Un arma de doble filo es algo que tiene buenas cosas buenas y malas a la vez. Sí. Claro, no, es que... Bueno ya acabo de entender lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Eso tiene, claro. Una cucharada de helado. Perdón. Antes sí, una cucharada de helada. Es un arma de doble filo. O chupar un heladito, un hielito, digo, sí, también sí, es una posibilidad. El caso frío-calor le mete un color. El caso del hombre, el holes en la boca. Holes en la boca también es una... Pero me parece que el hielo es como rotundo, ¿entendés? Yo no sé si conozco la sensación de holes en la boca, te soy sincero. No, yo estoy diciendo para la comensal. ¿No? Por eso te digo, o sea, si yo como el alimento... Yo como alimento nunca sentí... Estamos siendo sutiles y eso me gusta. Si quieren, la sutileza, ¿no? La sutileza ante todo. Pero estamos caminando en puntitas. Estamos diciendo que nos fuimos del... Alquiera. No, perfecto, porque eso es lo que tiene que pasar, porque acá estamos hablando de muchas cosas en realidad. Asociación Libre. Asociación Libre. Estamos acá en el programa como una terapia de grupo. Estamos para participar. Yo he solucionado varios problemas. Yo no tiro más controles, doctor. Usted me ayudó a no tirar el control cuando yo me enojo. ¿Y lo está queriendo a Dalmiro ahora? Le mando un beso a Dalmiro, lo requiero de una. Entonces, yo decía que esas como esas cuestiones, nunca, no sé si te pasó alguna vez, a mí me pasa a veces con alguna chica que salgo, que no, ¿qué quieres comer? No sé, me da lo mismo, no te puede dar lo mismo. ¿Entendés? No te puede dar lo mismo, vos, tipo. Y es lo mismo con los personajes, no te puede dar lo mismo cualquiera que te tocan. Me rompe las pelotas esa gente. ¿Qué tiene para decir, doctor, ante esta aleatoriedad? Yo creo que es un problema suyo, le voy a decir. Yo creo que la persona que está haciendo random en un juego de pelea... en un juego de pelea, empieza la pelea y se corta la amistad. O sea, empieza así, o sea, no ni lo espero ni nada. Así me pasó a mí en Checkpoint. Sí, de una. Entré, yo estaba en calzoncillos y me cagaban a trompada. Bueno... Me parece que el que pone random dice... Yo no soy tan bueno, pero a este le tiro un random que me chupa un huevo jugar con cualquiera y te caga, porque te sacó la ficha de calentón. Te descoloca. Te sacó, y vos decís, me deciste y vas a jugar lo mismo. O sea, ya está, ya te metí una piña. ¿Pero qué está buscando ese personaje? Y te está bajando... Es te está sacando, te está sacando los zapatos. Muy bien. ¿Qué está jugando descalzo? Está bien porque me hace como un juego medio que no lo entiendo y claro, puede ser conflictivo. Vos pisás el palito al pero toque, tiene la si cosa que si hace el random y te gana y te hizo el random. Y si pierde, igual no, a la random. Encima te hizo el random. Encima te hizo el random. Es como ser técnico y decir, pongo los suplentes, pongo los pibes. Y bueno, y si ganas sos un grosso, y si no, y bueno, puse los pibes. Y si pierde, claro, es un héroe, dice, listo, morí, pero y la humillación total. El tipo mejora cuando pierde. O sea, el random humilla. Sí, es un arma. Es igual. Toma doble filo. Pero usted dice que es un problema particular mío, personal. Yo creo que sí. Hay una cosa personal en la recepción ahí que usted tiene, me está solucionando como... muchos problemas, Yo creo que ya vemos como un patrón acá, que es la calentura, el enojarse con el otro. Yo soy buen perdedor. Nunca. 48 horas después. Claro. A mí me pasa eso. O sea, en el momento no me hables, está todo mal. Pero es como que cuando te peleas con alguien. Está todo bien, nos requeremos, pero no me hables. O sea, después charlamos. Un toque cuando yo me pueda poner las pilas. Perdón, soy Scorpio. Pasamos al segundo caso. Sí, el segundo caso es gigante, en realidad. Nosotros trajimos, o sea, en general tenemos tres casos, pero realmente este caso opaca los demás, porque son varios problemas al hilo. Tenemos, en el día de la fecha, nuestro paciente en vivo es... Varios al hilo nunca fue un problema, salvo tomar un poquito antes un cepita, algo para recargar. Sí. Claro, de una, tal cual. Y con izquierdo también, uno sí, nunca sí. sabe, por ahí hay que saltar con los dos. Por ahí es zurda. Trajimos a Ezequiel Leis, nuestro protagonista en la temática cineasta. Cine, que ahora hace retro. Que ahora hace retro, hace de todo. Hace, el comodín. Es el comodín. The Joker. Tal cool. Tal cool. cool, buenísimo, bolito. Entonces. Entró en dos curas un pelotero y. Bien, perdón, estoy feliz porque yo creo que sí, te va a solucionar algo, ¿entendés? Siento que te va a ayudar. Yo creo que no, pero te vas a curar finalmente. Ante todo, buenas tardes, doctor Comando. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, todo bien. Intrigado por lo que va a pasar. ¿Estás intrigado por lo que realmente? Bueno, sí. Empecemos con el primer paso básico que vamos al mundo cineasta primero, okay. para entender un poco la psiquis. Nosotros tenemos una página de cine que no tiene reviews de películas de terror. Es una lástima porque es un género importante que hay que abarcar. Fanático de las películas de terror. Pero nuestro jefe de redacción de cine no mira películas de terror. Entonces, vamos a dejarlo que él nos hable de su problema, por qué no las ve, qué le causa. Ah, bueno, si lo considera un problema, capaz que. No, es bastante claro. O sea, clásico de terror está todo bien, pero últimamente como que son. Me da miedo, la verdad. las películas nuevas. Claro, como que son todas, se basan en el susto así del sonido muy fuerte. Sí. No me gusta eso. Son no. todas remakes de chinoqueadas medio raras también. Claro. ¿No? Son medio enfermizas. Claro. Sí. No, entonces, no puedo, no. El problema de base es que no me aguanto. Juega así con el cagazo, no. Claro, es como el Fear, boludo. El Fear yo lo empecé hace 2 años y no. ¿Y no lo pudiste terminar? Y juego un poquito. ¿Jugaste de Space? No, sí, pero me aburrió pena de miedo el Fear. El Fear te da miedo. El Fear sí te da miedo, yo lo jugué esto. El doctor de repente le dice, sí, es verdad, y le da la mano. O sea, yo también tengo, me pasa lo mismo. Sí, es verdad, a mí también me da miedo el Fear. De hecho, le iba a pasar en la tarjeta de un curso muy bueno, pero bueno. Ah, no, por favor, bueno, pero lo ve como un problema, Axel, no, el asustarse, querría disfrutar, querría poder opinar de esas películas que son puros miedos. Sí, yo me estoy perdiendo una parte importante del cine, pero yo creo que ya se me. Es como, no sé. Lo importante es saber con qué se conecta en ese momento, el momento del cagazo, con qué no querés volver a chocar ahí y quién sabe, quizás cuando estamos iba viajando a la psiqui de claro, eso. Claro, quizás él, antes de ser concebido, habrá agarrado gran embotellamiento, gran colectivo que pasó en rojo, bocinazo, susto, pozo. Cuando vos estás usted dice que conecta. No pares la terapia, No, bien, ¿Cuándo? No, cuando era chico. Sí. Y por eso viene Freud Lacan y el doctor Alonso. Porque mirá lo que descubrió. Hemos entrado. Vamos, por favor. Me pasaron dos cosas. Anotame otra. ¡Se está poniendo mal! ¡Lo estamos viendo en vivo, señores! Nunca lo vi así. Sí, bueno. Primero tenía abajo, yo tengo el patio, y abajo está el patio del vecino, que se conecta. O sea, yo puedo, como si fuera un balcón, ir al patio vecino. La cosa música es que tenía de la dimensión desconocida. Sí, y de Twilight Zone. La cosa es que la vecina abajo tenía un gato, bastante fulero, que pasaba tranquilamente. ¿Pero te miraba mal? De un patio a otro. O sea, se trepaba toda la pared hasta. O sea, chiquito el gato. No importa, yo era chiquito y el gato era malo. El gato era Battlecat, se había podido todo. Castrado, que viste que son como. Sí, era un gato, era gatúbela. Y entonces capaz que estaba en la habitación y veía al patio y estaba el gato, que no era mío, que me miraba y me decía, a la noche te da. Era el mono de Family Guy que decía. Evil Monkey. Claro. El Evil Cat. Tenía actitudes. Mala onda, el gato tenía actitud como marcando el territorio gatuno. Yo tenía un sueño. Era el que estaba en mi pieza. Yo tenía un sueño, hemos bajado un como nivel mayor. Es Inception, boludo. Son layers, boludo. Son muchas capas, papá. ¡A la mierda! ¡Qué paciente te meto! Y no llegamos al segundo problema. Vamos. ¡Ay, papi! Yo tenía un sueño que estaba en mi habitación. Y en mi habitación salía un pasillo que está a la cocina más lejos. Ajá. Y de repente empezaban a salir gatos del patio. No. Y me agarraba. Ahí está. Y yo me quedaba sin voz y no podía pedir ayuda. Claro, la típica. Clásico. Doctor, vamos, Lucky, el sonido de gato más aterrador, espeluznante que puedes hacer. El sonido del gato de Exxon tan hostil que le daba miedo. Para mí seguramente era tranquilo ese gato. Y así toda la noche. Ve cómo era psicológico. Hace uno bien. Sí. Bueno, la metí en la gajola. Doctor, mire, yo la verdad que lo que... Tengo otra experiencia. No, que por favor. Vamos con la segunda. Que no tiene nada que ver con gatos igual. Ajá. antes jugaba en el patio de mi casa. Tenía un aro de básquet, jugaba toda la noche básicamente. El patio parece el problema. Sí, sí. Oye, el patio Silent Hill. El patio donde se detiene el autobús. Y de repente un día estaba jugando y era de noche. Entonces estaba todo oscuro y la luz del patio era nada. Sí, ¿se apagaba y se prendía? No, tranqui. Y de repente, o sea, lo que divide mi pieza del patio es un ventanal. O sea, que ves todo mi pieza de afuera. Y de repente viene mi viejo, yo no lo vi, y viene con una campera, con una capucha. Y de repente miro para adentro y estaba mi viejo. Y yo dije, y no sabía qué era. Claro. Y me asusté y me caí para atrás, me rompí la cabeza todo. No. O sea que ahí, sí, no, bueno. Como ahí, si de repente vio a Michael Myers, al Scream y hizo ¡pum! La sorpresa no es bienvenida con Exo. ¿Qué me dice? Claro, muy bien, eso es una frase para enmarcar. La sorpresa no es bienvenida con Exo. El susto, la sorpresa, el lo inesperado, la presencia maligna ahí en la noche es lo que no lo deja ver. ¿Qué podríamos hacer para, por ejemplo, me imagino que debe haber terapias de muy variada clasificación? Imagínate. Debe haber una que debe ser pinchar los globos y no asustarte. Otra que debe ser pedirle a un amigo que venga vestido de cosas y te ataque. Decir Lucky en el espejo tres veces seguidas en la noche, en la con la luz apagada. Claro. A ver qué pasa. Puede ser. Lucky en la noche con una capucha, te digo que yo cruzo la calle. Pero eso ya en el tercer mes de tratamiento, por lo menos. Claro, tal cual. ¿Qué puede hacer? Yo creo que tiene que participar de cuanta piñata se pinche. Muy bien. Intenten pensar en los caramelos, no en los ruidos feos. Y bueno, básicamente que se siga abriendo, porque yo creo que... Me parece claro, mira, yo tengo una... Cuando yo era chico, mi hermano se vestía con una toalla roja y unos dientes de vampiro, y a la noche me tocaba la puerta y me decía tipo, ¿dónde están tus papás? Y me tocaba la puerta. ¿Con calzoncillos o sin calzoncillos? Venía de variadas situaciones porque por él se iba a dormir. De hecho, eso derivó un día en que le tiré una llave inglesa por la cabeza y le dio al lado y rompió la pared. Y él me dijo, ¿me podrías haber matado? Después me dio una paliza terrible. Me podrías haber matado así. Pero vos sabés que yo tenía mucho miedo y después en una época estábamos jugando Resident Evil y también me asustaba todos los días. Terminé de ver la llamada y me llamó. No, una serie de situaciones particulares, y a mí los ruidos también me dan miedo, pero me parece que se puede solucionar. Yo creo que el doctor Alonso te dio la papa y me parece muy correcto. No, bueno, fui superando, o sea, hace 2 años, cuando era de noche voy a la cama, voy caminando. Antes iba corriendo porque me iban a agarrar, seguro. Tenemos la última situación característica de este personaje que, bueno, claramente da que hablar. No sé si usted sabe, doctor, que Exo abandona la página. Se va, histeriquea, tiene una situación pseudo de indecisión dubitativa para con nosotros. Se va y viene, en muchas situaciones lo he ido a buscar, lo he corrido más que el 90% de las mujeres de mi vida, claramente. Que eso dice mucho de mí. Y le regalé un calzoncillo a Guillo, o sea. Igual el Guillo. Sí, muy lindo. Muy lindo el calzoncillo que te regalé. Son tietos. No importa. Es un temático chahu, porque es Nintendero. Es Nintendero. Tiene todos los honguitos, dice y, Grow Up en el buen igual indicado. No sabía que hablaba tanto de peluquería. Se fue antes. Quiero aclarar porque. No tiene relación. Bueno, Exo desaparece. Se va, pero se va y no deja ninguna carta de despedida, nada. De repente no aparece más. Y de repente vuelve, la rompe y cuando llega a un nivel de popularidad importante se vuelve a ir, digamos. Le escapa el éxito. ¿Tenés algo para decir? No, sí, o sea, lo explicaste muy bien, de hecho. Está bien como lo dijiste vos, sí. O sea, de hecho ahora me quiere ir a la mierda, sí. ¿Qué dice, doctor? Creo que este paciente puede llegar a ser demasiado para el doctor. Me parece que no estaba preparado para... No estaba preparado para tanto. No sabía que venía la parte de los sustos. La ciencia está preparada para todo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si podemos invocar a... Todavía más. Vamos a ver si podemos dar la tecla. Yo no puedo evitar hacer un paralelismo instantáneo en el perezoso del Amazonas. Ah, bueno. Es un animal cuadrúpedo. Sí. Una suerte de tejón de colorado y ochentoso, porque tiene los pelos así. Bueno, de hecho, el perezoso... Es un animal glam metal. Sí, sí, exacto. No, tiene mucho batido, mucho spray, claro, usa. Exacto, exacto. Maquillaje. Del Amazonas. ¿Qué hace el perezoso? ¿Sabes cómo le enseña, cómo se comunica, cómo le deja la mayor marca a la cría? Amenazándola con lo que más le duele a la cría. No. ¿Sí? O sea, dejarlo solo, chiquitito, ahí en cualquier lado, donde está lleno de depredadores. Claro, o sí, para llamar la atención o para dejar su mensaje, amenaza con lo que más duele. ¿Qué pasa? Exo, sí, que no es ningún boludo. Ni ningún perezoso. De hecho, para mí, queda mal decir que es uno de los más inteligentes, pero es muy rápido. O sea, no tiene nada que ver con parar. Es el Illusive Man. Es muy rápido. Sí, sí. Para mí también. Estoy totalmente de acuerdo. Es el más manipulador. Es mi apreciación. Yo creo que para mí es para ser malo hay que ser más inteligente, por ejemplo. Puede ser. Para ser bueno también. Y para ser looking. Él agarra y ante la menor o mayor presión o situación, la magia es, bueno, y me voy. ¿Sabes qué? Y sabes que me voy. Entonces, todos saltan de nuevo para Exo, le ponen la silla, le cambian los cosas. El tipo se quiere hacer escuchar, pero no exactamente en ese momento con lo que está diciendo. No está hablando de hacer un retro, ¿no? Hacer como... Quiere poner la palabra en otro lado. Más adelante. En el momento exacto. O sea, escuchame porque tengo para decir, si no me voy. Se viene, es coming soon. El tipo es el cine man. Un aplauso para el Alonso. Yo no lo puedo creer, honestamente. Nunca vi un científico tan zarpado que haga llorar. El paciente lloró. Yo lo vi pasarla mal a Ezequiel Leis en esta sesión de Terapia Gamer, se los te puedo digo, prometer. Mal, todos quiebran a Ezequiel Leis. Le tocó algo, ¿entendés? Fibras íntimas, ¿eh? Hubo un tocamiento complicado. Tocamiento, estamos en completitud. Hubo casi un empalamiento, una situación. Particular a la psiquis del doctor. Bien. Empalamiento, llorar todo. Sí, está como. Seguimos con la sutileza de bloques anteriores y la elección de palabras. Bueno, a Yelén te quiero preguntar cómo la pasaste en nuestra sección Terapia Gamer. ¿Te divertiste? Sí, sí, la pasé bárbaro, me divertí. ¿Qué opina del doctor Alonso en sí? Que le parece un profesional de puta madre, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, un día vamos a tratar tu psiquis gamer. No, porque estoy preparada en este momento, me parece. No, ya va a llegar. Esto simplemente fue un test drive. Que yo creo que nunca estás preparado para el doctor Alonso. No, nunca. Nico es lo inesperado y eso es lo lindo. Es que en realidad nosotros te invitamos para que vos sepas un poco de qué se trata el programa. Así que te queremos agradecer por venir, aparte. Esperemos que tal cual, era más que nada para eso. Y bueno, el doctor Alonso no le tengo nada que agradecer porque es de la casa, es Excelsior realmente. Nunca, pocas veces vi un doctor así, te juro por Dios. Viene House, vos, mi vieja, o sea, se pudre todo. Bueno, hemos llegado al final de este programón. Qué que hemos tenido. Hicimos, muy lindo. Tuvimos Asper Rockwell, le queremos agradecer a los chicos de Jaspe. Tuvimos Terapia Gamer, el doctor Alonso, tuvimos juegos, tuvimos un retro hecho por Ezequiel Leis. Qué programón, terrible. Bueno, antes de irnos, les queremos recordar, por favor, que vengan a la salida del 19. El 19 es Banchero. Vamos todos a recuperar la mítica pizzería. Que ya es patrimonio. Recuperamos YPF, vamos a recuperar Banchero, loco, porque así es este país, porque así es el peronismo. Viva Perón, carajo, viva Ape, todos a Banchero, la san concha de Dios. Nunca lo puedo haber dicho mejor y nos vamos con ese empujón, con un temita que pone acá el doctor Guillermo, que todos dicen que es muy buena música y tienen razón, porque lo disfruto mucho. Nos vamos a la pausa, no, perdón, nos vamos al finalizar del programa. Terminalo, pero... maestro, porque no, yo me quiero la mierda. La pausa de la semana. Nos vamos a finalizar el programa, escúchennos, tuítennos, etcétera, comenten, hasta luego.